Bienvenidos al noticiero de videojuegos y demás cultura friki más flamoso de internet, Jet Set Podcast. Hoy estamos aquí haciendo un poquito de tiempo hasta que salga el Red Dead Redemption 2, porque 25 de octubre, 22:34 de la noche, en hora y 25 minutos, los afortunados que jueguen en digital podrán empezar a disfrutar de este juego. Y nosotros, como somos amantes de lo físico, pues a joderse. Y encima, si trabajamos, pues más aún hasta la noche. Yo hasta la noche no, pero hasta la tarde, o sea, hasta el mediodía sí. Pues yo no. Como no salga en PC, no juego. PC, eso sí que es... En PC tiene los mejores gráficos, sin duda. Bueno, pues... Sí, lo pones a 4K en YouTube y... Ya están hablando por aquí... Fer, que lo jugará en Play 4 o en One. En Play 4, hijo de puta, si vamos a jugar a ver, online. Que yo ya lo sé, joder, que lo hago para la audiencia, coño, no tienen por qué saberlo. Es verdad. Perdón, en Play 4, ¿cómo no? Vale, de acuerdo, eso me gusta. Chalos piperos. Y bueno, José, que no va a jugarlo en PC, ¿verdad? Sí, dentro de un añito lo jugaré en PC. Pero, un añito, dice. Y el primero todavía hay 7 años de espera, ¿no? Es que ha sufrido retrasos o los que sean. Hombre, es que tengo la Play, es que está, o sea, lo puedo jugar cuando quiera. Pero escucha, lo tienes. No, es que está enfriando. Claro. No lo tengo. Bueno, pues nada, básicamente hoy en el programa, resumidamente, y que no se me olvide presentarme, soy Adri, yo voy a jugarlo en Play 4 y nada, mañana a mediodía instalar los dos discos, como Dios manda. Y a la noche, pues eso, ya veremos, podré presenciar la majestuosidad de los cojones equinos en directo en mi casa. Y hoy, pues bueno, vamos a tener un poquito de todo, ¿no? Vamos a tener multas, vamos a tener cositas de cine y series, historias ahí, cancelaciones con Marvel, vamos a tener un poquito de videojuegos, las dos noticias esas que llevo arrastrando dos putas semanas... Más mierda de Walking Dead y en fin, nuevas consolitas y muchas cositas más. Así que nada, vámonos que esto empieza calentito. Ay, bueno. The most important part of dance is music. So now let us listen to the music and identify the beats. One, two, three. But that was too soft. Pues vamos a empezar saludando a la gente que ha decidido pasar esta noche del jueves aquí con nosotros en Jet Set Podcast. Tenemos a Javier G, que dice, pillo simio, atrapado Boble, que dice, hola, Ios de fruta. Desiderio Quijo, que dice, yeah, qué pacha. Y Estefan Díaz, que dice, bueno, iba a ver Ant-Man y la avispa, pero ya empezó esto. Pues oye, creo que mejor elección. A ver, que no está mal la peli, ¿eh? Mejor elección. Si no la has visto, la peli no está mal, en serio. Yo no sé por qué rajáis tanto de Ant-Man, tío, a mí me gusta. No. De la 1 sí, pero de la 2 está bien. Vale. Bueno, y acaba de entrar Óscar Pérez Moreno, que dice buenas noches. Pues eso, buenas a todos los que estáis ahí y a los que estáis viendo y no hayáis comentado también. Dos cositas. Recordad que estamos en Spotify, que, bueno, iba a decir que no suena en la cuña, pero es que Jet Set Podcast no tiene cuña, como Hot Factory, así que encontraréis todos nuestros contenidos en hotfactory.com, que nunca lo decimos y creo que deberíamos. Así que eso, y dos detallitos más. Básicamente, el tema de que hubo un problemilla en el último Hot Factory que no se emitió por YouTube, y es que no sé por qué cojones ocurrió esto, pero se ve que sin querer puse que la privacidad del directo fuese privada, y entonces sí que se estaba emitiendo, pero solamente si tenías el link, y nadie tenía el link, así que pues nadie lo vio. Pero ya lo he activado y además he aprovechado, he toqueteado un poquito del canal y he puesto que ya no haya filtro. Es decir, yo antes, si insultabais por el chat, poníais palabras malsonantes que a YouTube no le gustaban, tenía que ir yo y darle a mostrar para que saliesen en el chat. Ahora ya no, ahora ya sale todo. Podéis poner lo que os salga de las pelotas, que hay vía libre. O sea, qué cojonudo. Libertad de expresión. Fuerte, güey. Y bueno, que Dave Meister también ha entrado. ¿Habéis elegido miniatura para el podcast? Pues en principio no, pero ¿sugieres algo? Estamos abiertos a sugerencias. También. También. Y empecemos ya. Fer, tú has colocado la primera noticia de la sección varios. ¿Así? ¿Así? Porque si por mí fuese, vamos, esta me resbala los cojones bestialmente. No, bueno, si era un poco... Hay otra noticia también en WhatsApp, pero sí, sí. Es noticia, ¿sabes? O sea, yo lo pongo y se dice rápido. Novedades que llegan a WhatsApp. La autorreproducción, que ya estaba en Telegram, de varias notas de voz y llegada del modo oscuro, que ya también estaba en Telegram. Telegram manda saludos. Eso lo puse yo, la nota final, porque, vamos a ver, WhatsApp es lo de siempre. Yo si lo uso es únicamente por la gente que no lo utiliza. ¿Habéis oído lo nuevo que van a añadir también? Los stickers, al fin. Algo que Line ya tenía en el año que 2010, sí, el que lo patentó fue Line, sí. Flipas, chaval. WhatsApp es el PC de la bueno, en fin, que os paséis todos a Telegram, joder, tiene cosas maravillosas. La gente al final, con la tontería y los grupos estos de chollos y grupicos de mierda, es con lo que más ha cogido fama Telegram, más que otra la cosa. La verdad es que sí. Y cuando tenía ya de por sí, cuando era lo más básico, el mundo ya de por sí era mejor que WhatsApp. Así que bueno, nunca es malo, tío. Videollamadas, todas esas mierdas, o sea, o llamadas, eso lo metió primero también. En fin, tienes un huevo de ventajas. No somos comerciales de Telegram. Siguiente noticia. La digo yo, que es mía. No me acordaba ya. Pero bueno, básicamente, ¿alguno de vosotros ha oído hablar alguna vez del término obsolescencia programada? ¡Yajo! No. Vale, pues básicamente, bueno, la obsolescencia programada se dice que es... antiguamente, yo la primera vez que oí hablar de esto fue en un documental de la tele, ¿vale? Que decía como que los fabricantes metían chips dentro de las máquinas con una fecha de caducidad para que el dispositivo muriese y te obligase a comprar el nuevo, o se jodiese, o lo reparases, o lo que sea. Claro, el problema es que ese tipo de cosas hubo una época hace ya unos 10, 15 años que mandaba bastante y que mucha gente se creyó. Y ha manchado bastante el tema, ¿no? La gente ya se cree que absolutamente todos los fabricantes meten chips dentro de... Te lo digo porque por mi trabajo me ha venido gente creyendo de verdad esto, ¿vale? Que, el clásico ejemplo es el de las impresoras. Sí, bueno, pero ¿qué chip de obsolescencia vas a meter? Es decir, son máquinas que tienen un desgaste. Es decir, al final ya no es el hecho de que le metan un chip que acorte la vida, es el hecho de que esas máquinas tienen un desgaste. Es como cualquier puto aparato o un número de copias que a lo mejor tiene, vamos a decir, no programada o fijada. Eso, para que a partir de ahí muera. Pero, por ejemplo, la gente que se queja de pero si cambio el toner y no me funciona bien. Ya, pero también tienes un tambor. Sí, pero cambio el cartucho y... Sí, pero también tienes los cabezales de la máquina, que algunas lo llevan en la propia máquina y no se puede sacar y no se puede sustituir. Que hagan ese tipo de prácticas, que no puedas sustituir según qué piezas, o bueno, a ver, obviamente en talleres y eso sí, pues es lo que, digamos, dificulta la reparación, pero no la programa como tal o les mete un chip que diga el 1 de enero del 2020 todos los dispositivos morirán, un efecto 2000 programado, ¿vale? Que es lo que mucha gente se cree que está ocurriendo. Y bueno, toda esta pequeña introducción básicamente para indicar que Italia va a multar a Apple y a Samsung por obsolescencia programada, con una multa de 10 millones de euros a Apple y de 5 a Samsung por limitar deliberadamente la vida útil de sus teléfonos. ¿Vale? ¿Qué ocurre exactamente? Pues que, bueno, todos sabéis, y de hecho en el grupo de Telegram de Hot Factory hay bastantes afectados por esto. Cuando Apple saca un nuevo móvil, saca un sistema nuevo de iOS, una versión nueva, o bueno, pues le va sacando actualizaciones, son de forzada realización, digamos, o te están dando por culo constantemente para que lo hagas. ¿Qué ocurre? Que no te deja, digamos, vamos a decir, no tiene en cuenta a la gente que tiene teléfonos antiguos. Es decir, sí que hay hasta cierto límite, vamos a decir, que tú no le puedes meter las últimas versiones de iOS a un iPhone 4, por ejemplo. Pero sí que, por ejemplo, sigue metiendo y ofreciendo según qué actualizaciones, que son las mismas para móviles que tienen 4 o 5 años que los que acaban de salir. Y claro, los de hace 4 o 5 años pues ya no manejan bien esas actualizaciones y pueden llegar a sentenciar ese móvil porque los recursos bajan bestialmente y claro, hace que tu móvil, que volaba al principio de los primeros tiempos, con las actualizaciones que le han metido forzadamente, pues baja el rendimiento brutalmente, incluso afecta al consumo de batería y otras cosas por el hecho de consumir más recursos. Pues bueno, básicamente lo que pasa es eso, que Apple es lo, como hace una versión para todos, se la trae floja. Si el iPhone 6 lo va a correr bien, decentemente o no, se la bufa. Hace una versión estándar para todos los móviles y a carrer. Claro, pero manda cojones que sea encima Apple, que no es que tenga un surtido de 700 teléfonos, que te saca dos, tres modelos. Claro, no tiene ninguna excusa en el sentido de que, hostia, con más motivo aún deberías de hacer un software más específico para tu selección de teléfonos, ¿no? Y saber elegir cuándo hacerla y cuándo no, en qué aparatos. Pero el problema tiene un hardware muy reducido como para no poder permitirse personalizar, por así decirlo, las actualizaciones para según qué dispositivo. Claro. Y bueno, sobre Samsung dice que alentó a los usuarios, a los usuarios del Note 4 a instalar una nueva versión de Android que estaba pensada para un modelo más reciente, el Note 7, con la consecuencia de ralentizarlos, dicen aquí. Y bueno, básicamente, pues este es un poco lo que ha pasado y la multa que les han cascado, ¿vale? También hay que entender otra cosa y es el hecho de que, joder, tampoco... Es decir, vale, sabemos cómo funciona el mercado, sabemos cómo funcionan los iPhones. El iPhone, vamos a decir, 6, han pasado ya el 7, el 8, el X y ahora el XR, XL, como mierda se llame. Estamos ya bastantes generaciones por delante y claro, al final... volvemos un poco a lo de antes, es decir, todavía siguen sacando actualizaciones, pero al no distinguir, pues joden a los antiguos. Y lo que pasa es que los usuarios de iPhone están muy acostumbrados a mantener sus teléfonos, que también, hostia, con todo lo que les cuesta, obviamente... Es una inversión para 4 años, fácilmente. Normal. Así que, vamos, bueno... debería. Sí que es cierto que Apple aquí tiene bastante culpa y se ha visto demostrado con bastantes de los últimos aparatos. Y bueno, ya no hablemos de otras cosas, como por ejemplo... Mira, precisamente lo está diciendo ahora Dave Meister, ahora leeré los mensajes... Pero es que Apple es impresionante que esto ocurra también en los sistemas de escritorio, ¿vale? O en los portátiles. Básicamente tú tienes a lo mejor un puto ordenador que por potencia te da para mover un sistema operativo de cojones, pero Apple dice por su propio pie que no, que el último OS X, el Mojave creo que se llama, que así, aunque tengas un puto... Mac Pro, creo que era, por ejemplo, uno que estuve viendo recientemente. Un Mac Pro que, vale, puede ser del año 2008, pero es un procesador de 8 núcleos, tiene un chorrón de gigas de RAM, tiene una gráfica que lo puede mover, pues vale, Apple te dice que no. O aunque sea un equipo más reciente, hay portátiles MacBook de 2010-11 que todavía dan la talla, con procesadores que dan la talla, ¿vale? Y te dice que no puedes actualizar. ¿Y qué ocurre? Que te encuentras, ya no solo ese es el problema, vale, dices, bueno, no puedo actualizar la última versión del sistema, no hay problema. Pero hostia, que te dejen en una versión y de pronto absolutamente todas las cosas dejen de ser compatibles con él, es decir, hostias tío, tienes un puto ordenador que es la polla, lo tienes físicamente cuidadísimo, va perfecto. Y aunque tengas 7, 8 o 10 años, te encuentras con la problemática de que ninguna aplicación funciona, ¿vale? Es una cosa que en ese caso, pues por ejemplo, otras compañías como, bueno, compañías o otros sistemas Linux o el propio Windows, sí que es cierto que si le metes un XP no vas a tener soporte porque es un sistema que queramos o no tiene ya 18 putos años o 17, pero por ejemplo, si tiras de un 7 que tiene ya casi 10 años, todavía sigues, o sea, tu ordenador es útil, sigues pudiéndolo hacer absolutamente todo hasta que, bueno... se marca un poco la fecha límite que llegará con Microsoft no sé cuándo, dentro de un año o dos, y se acabe el soporte. Y ahí ya las compañías externas dejarán de hacer de dar soporte al 7. Pero sí que es cierto que eso, Apple es la más hija de puta en este sentido. También tengo una cosa que los usuarios están acostumbrados a... Bueno, la gente que le gusta los iPhone y derrochadora, como yo digo. Eso se acostumbra a que cuando sale un hardware nuevo, pillarlo. Sin más, luego lo venden y lo tomas por culo. Que sí, que no lo justifique, que hay gente que lleva un iPhone y lo lleva años, porque saben que un móvil así le puede durar bastante. Pero es como que el punto de vista que tienen los tal y Apple, como digo yo, es ese que al nuevo modelo pues pegan el salto. Pero escúchame, tú no sabes la de iPhone 5 que hay todavía en vigencia, sobre todo 5S, y la gente que compra aún hoy día iPhone 6 como churros, ¿eh? Pero aunque les cueste 200 pavos, 250, y escúchame, con un giga de RAM y tienes teléfonos que te cuestan 50 euros menos con 4 gigas de RAM, a lo mejor lo comparo con el Mi A1, por ejemplo, es que es bestial, tío, la diferencia de precio y que estés comprando un puto hardware de hace 5 años por lo menos. Es bestial que la gente también prefiera eso, ¿eh? Ya, pero aún así el 6 es un móvil que va bien, lo que pasa es que ha ido ralentizado por el software nuevo, también el tema de la batería, que eso es lo que no hemos dicho, es que es eso, que se nota bastante las actualizaciones, el tema de batería de los móviles. Ya, pero también tienes que tener un porcentaje importante. A ver, que sufra la batería es normal, ¿vale? Es decir, también ocurre lo siguiente, tú cuando tienes un teléfono y lo tienes un año o año y medio y lo actualizan, ¿qué pasa? Tu batería para empezar tiene unos ciclos de carga de vida útil, vamos a decir, o vida que se asegura que va a tener un alto rendimiento y a partir de cierto punto eso va a cuesta abajo. ¿Qué ocurre? Que si le sumas que tu batería está empezando así a que te cargan más el sistema, pues el consumo aumenta y la batería se reduce mucho antes. Y te da la sensación de que, hostia, tal, se me está yendo a la puta. No, en realidad siempre se ha estado yendo a la puta la batería. Lo que pasa es que ahora has notado ese gran cambio al meterle la actualización. Pero claro, también pasa otra cosa, y ya no es, por así decirlo, obsolescencia, ¿vale? Pero sí que es cierto que es una cosa que dice, me cago en Dios, no tiene sentido esto hoy en día. Es que se sigan vendiendo móviles con 8 gigas o 16 gigas, ¿vale? 16 todavía vale, pero 8... por ejemplo, la gente que compra el iPhone 6. Con un iPhone 6 tienes 16 gigas, por ejemplo, en la versión más básica me parece que eran. Y claro, eso en su momento de puta madre. Hace 5 o 6 años las aplicaciones no ocupaban tanto como ahora o no instalabas tantísimas cosas. Pero ¿qué ocurre? Que claro, hoy en día eso, le metes el puto WhatsApp, le metes dos cosas más y es que lo has reventado. No puedes tener un teléfono ya de 16 gigas prácticamente de memoria interna. Es un suicidio, vamos. Así que, bueno, por ahí un poco va la cosa. Es decir, todo este tema de obsolescencia programada va un poco más allá de un chip que metan a la máquina y de pronto, hasta luego, ahí está. O sea, lo compras con fecha de caducidad. Pues sí, todo se compra así, vamos a decir, hasta los aparatos electrónicos. Con las propias consolas, en el sentido de vida comercial. No todo puede durar para siempre y se puede dar un soporte infinito. Pero bueno, leemos los comentarios y pasamos a otra cosa, va. Estefan Díaz, que dice, noche, si son las 3 de la tarde. Hostia, pues aquí... Qué cachondo el tío, Paco. Las 11 menos 10. Atrapado Doble, que dice, los sifones. Dave Meister, obsolescencia programada. 2 años, igual a 2 años y un día. Después de haberlo comprado, se peta. Los cartuchos de las impresoras son una timada. Vienen llenas a la mitad y se secan en 0, a ver, explico un poco eso. Lo de 2 años y un día después de haberlo comprado, se peta. A ver, muchas veces... Esto ocurre en un porcentaje ultra bajo, ¿vale? Yo todo esto lo sé de primera mano, ¿vale? Porque estoy trabajo en temas muy cercanos a todo esto. Las garantías, a ver, mucha gente... Lo que pasa es que te pasa una vez con algo o te pasa dos y ya es en plan, hostia, todo es así. No, en realidad, no sé, a mí nunca me ha pasado eso de 2 años y un día, pero sí que es cierto que muy poquita gente, a lo mejor me pueden casos al año de esos, tienes 1 o 2, ¿vale? Tampoco es una cosa... Es casualidad, ¿vale? Es puta casualidad, sin más. Hay gente que se le jode las cosas al mes o al día de sacarlo de la caja. Lo de las impresoras, vamos a ver. Las impresoras se venden, en la mayoría de casos, las que son para casa, a un precio por debajo del coste probablemente, o a un precio mínimo, ¿vale? Para ganarle un margen mínimo, o muy baratas por el hecho de que donde se saca dinero efectivamente es la tinta. La tinta es uno de los líquidos más caros del planeta. Es decir... Por 5 gramos de tinta, que es una puta mierda, te cobran 15, 30 euros así tranquilamente. Y claro, cuando separas eso por cartuchos, pues tienes 2 cartuchos, tienes 4, te montas ahí que hay gente que se gasta 100 euros en cartuchos. Más cara que una coca. Básicamente. Pero claro, ¿qué ocurre? Con las impresoras, la gente tiene la falsa creencia de decir, hostia, pero es que por lo que me cuesta los cartuchos de tinta me compro otra máquina y voy teniendo máquina nueva. Pues no, señor, porque te crees que son gilipollas, así de claro te lo digo. Las compañías... Eso lo dicen mucho. Los cartuchos que vienen con la impresora son de setup, de instalación, básicos, de prueba, ¿vale? Tienen una capacidad, o sea, una carga, mejor dicho, bastante inferior a la que normalmente tiene un cartucho que tú compras nuevo, ¿vale? ¿Vale? Y ese es el tema. O la gente que no compra los XL porque dice, es que son muy caros. coño, te cuesta normalmente un poquito menos del doble, pero tienes casi el triple de tinta respecto al tamaño normal. Pero la gente no, a lo mejor... No, no solo el doble, es más del doble. Claro, pero mucha gente dice, no, es más caro, no sé qué, no sé cuántos. Otra cosa es ya la gente que lo vaya a gastar o no, en el sentido de lo que dice Dave Meister, que... se secan en 0, los cartuchos puedes tenerlos sin utilizar a lo mejor un mes, mes y medio, hasta dos meses, que puede que no se te sequen, pero sí que es cierto que es un puto líquido, es tinta dentro de una esponja, es obvio, no es que lo hagan las marcas para joderte, es que es un puto líquido que se seca si lo dejas allí secar, ¿vale? O sea, es mi que... Mi ordenador, iba a decir, mi impresora ha estado dos meses sin gastarla, imprimí hace un par de semanas por unos papeles y... funcionaba bien, sin ningún problema. Incluso si se te seca el cartucho, ¿vale? Lo puedes, según el de la marca que sea y según si tiene el inyector en el cartucho o no, lo puedes meter. Le puedes dar con un poquito de alcohol o de agua y la resequedad se va. Y si tenéis posibilidad de acceder a una máquina de estas de ultrasonidos, lo ponéis ahí un par de minutos y eso va saliendo, ¿vale? Es decir, al final el tema de los cartuchos es con cabeza. Quiero decir, no es tan... Sí que es cierto que son ultra caros, ¿vale? Y hay alternativas como cartuchos compatibles o recarga de cartuchos, pero siempre tienes tus alternativas, ¿vale? Pero sí, pues sí, vas a lo de la marca, es ultra caro. Luego hay marcas que te son más amigas, vamos a decir, de los cartuchos recargables o de los compatibles que otros. Por ejemplo, HP suele tragarse más que las otras los cartuchos que no son los suyos, igual que Brother. Y Canon es un poco la que más problema está. Epson también, bueno, se suele tragar los compatibles. Y al final es un poco eso, depende al final del uso, parece que estoy trabajando, me cago en Dios, aquí dando toda la explicación. Al final es el uso que le dé cada uno a la máquina, que vaya a su experto informático, a su tienda habitual, que le asesoren correctamente para poder obtener y sacar el máximo rendimiento de su trabajo. Y pues eso, que coja la mejor opción y si tiene dudas, que no se crea lo primero que le digan, digamos, en internet o lea por ahí o los mitos o no sé qué, que pregunte a varias gente que tenga un poquito de idea y que le diga de verdad pues cómo va todo esto. Bueno, sigamos. Bueno, para más información pon aquí el Twitter tuyo. No, yo en mi trabajo bien, pero tampoco voy a decir dónde trabajo, ya el que de la casualidad, ahí estará. He dicho el Twitter, cada red. Follen. Pero yo en Twitter no estoy para dar... No soy el amigo informático, ¿vale? A ver, que si me pregunta alguien y tal, yo no soy tan esto de... No. Pero, coño, tampoco nos pasemos, ¿vale? Las asesorías se cobran. Bueno, el caso... Puto gordo, mira cómo se está poniendo el cabrón. Ya. El caso es que me está dando hambre, tío. Dave Meister, de pollo. Dave Meister que decía, el último SX no da soporte para un Mac de 2011, el iPhone 4 va de culo para su último iOS soportado, no sé ni por qué lo soporta, lo que comentábamos antes. Y también dice, o meter un Windows 7 Lite y a correr. Dedo Verde que dice, este es el año de Linux, chavales, pues ya ves, todos los años es el año de Linux. Eso lo llevo escuchando yo desde el año 2004, o antes ya se diría. Dave Meister, botes de tinta de impresora, igual cuchillas de afeitar. Y José Rabaneda que entra y dice, muy buenas flamosos, dice, cuando curraba yo con el tema compatible siempre daban problemas los 21 y 22 de HP, Brother se los tragaba, quedaba gusto. Esos son los que tengo yo, creo. 21 y 22 son míticos, tío. A ver, depende, no es que dé problema el cartucho en sí, eso lo da el chip, ¿vale? El chip puede que esté dañado, el chip puede que la impresora detecte que su vida útil ha llegado al fin, las impresoras algunas se pueden resetear los contadores, los chips... las impresoras se actualizan por internet para detectar estas mierdas también. Y hay veces que HP hace, digamos, ráfagas de ataques para bloquear esos cartuchos y luego vuelven a permitirlo, por así decirlo, según qué actualizaciones o modificaciones. Hay veces que te avisa y te dice, oye, has metido un cartucho que no es el nuestro. Y tú le dices, sí. Y dices, que no es nuestro, ¿eh? Sí. Y entonces ya te dice, vale, puedes imprimir, ¿vale? Mucha gente se asusta, pero, en fin, que es así de... Tiene sus truquillos todo esto, ¿vale? Bueno, Estefan Díaz, que dice, Doctor Solid en Twitter. No, señor Solid, pero sí, doctor... Bueno, doctor, no sé. Anthony López dice, buenas noches a todos, buenas noches. Y Dedo Verde, 21 y 22 son los más comunes. Eso será hace 10 años. Oye, y porque luego han sido los 300, el 301, y ahora está el 302, el 304... Es verdad, eso, los 301... El 62, y si vamos a la cama ya, Office Jet y toda esta mierda, pues son otros. Lo mejor, obviamente, si vais a sacar mucho, es el toner. No se seca, vamos a decir que no con la misma facilidad se puede joder un toner. Y los compatibles son más económicos, amortizan mucho más, pero solo si vais a imprimir en blanco y negro. En fin, Siguiente noticia, José, que esta es tuya. Vale, pues Xiaomi se suma al carro de los móviles gamers y tardan, ¿no?, decir de que tiene una memoria superior, bueno, más memoria que la PlayStation 4. Pro. Os cuento un poco. Sí, eso es verdad, la Pro. Os cuento un poquito así por encima. Se lanzará el 12 de diciembre en China con unos precios de 400 euros la versión de 6 GB de RAM con 128 de almacenamiento. 450 euros para el de 8 GB de RAM y 128. Y 522 euros para el de 10 GB de RAM y 256 de almacenamiento. Pantalla AMOLED de 6 pulgadas, resolución 2K, Qualcomm Snapdragon 845, en fin, pepinote. Yo creo que esta gente se está sumando al carro de los, bueno, la gente en general de los móviles gamer por el tema de la Switch. Yo pienso que le quieren hacer un poco de competencia. Sí, bueno, ¿qué opináis? Que ni de Dragon. Habla, no, ya está, claro, pero... Ni de Frosties, papo. A ver, por partes, me hace gracia que lo comparen el hardware de un puto móvil con una consola como PlayStation 4 Pro. Es decir, componente de móviles utilizará más memoria, pero no la hace especial. La memoria, digamos, dedicada que tiene la Play 4 Pro, por ejemplo, me parece que era DDR5 o algo así. O... No me acuerdo, pero digamos sí, que... Sí, no, era DDR5, que no había salido... Sí, no había salido ni la 4 por entonces, creo. Es un diseño especial. No, pero la 5 sí que se utiliza en tarjetas gráficas, ¿vale? Sí. El tema está en que al final el tema consiste en medirse la polla, pero luego, ¿dónde están los juegos? ¿Sabes a lo que me refiero? Porque me parece muy bien que esté el PUG, una versión recortada, y del Fortnite y todo lo que tú quieras, pero ¿y luego qué? Me hace muchísima puta gracia también como los de Huawei, que lo comparen sí, con la Switch, cuando, vamos a ver, que no podéis competir en la misma liga, no tenéis la misma, la first party ni la third party, ni nadie que haga esos juegos ni que los vaya siquiera a portear al mercado móvil. Es decir, no son comparables. Sí, tendrás más potencia, mi puto PC tiene más potencia, pero ¿dónde están los desarrollos específicos para tu hardware, para que rinda a tope, como pasa en consolas? Es que no, no. Es me hice la polla de una manera muy estúpida. En una sola... El Stardew Valley, tío, ¿te parece poco? ¡Wow! A Fer se le está cortando la señal. Sí, se me corta un huevo la señal. Que no se te corte, de verdad. Sí. Bueno, a ver, se resume en una pequeña frase. La voy a decir rápido antes de que se corte. ¿Para qué quieres tanta polla si no follas? Básicamente. Todo el rabaco ahí. Mira, dice por aquí Necuergatu. Hola chicos, atrapado doble. Con ese móvil en el bolsillo te pueden arder las pelotas. Necuergatu decía que qué horas son por ese lado del charco y atrapado doble le dice efectivamente son las 11 de la noche, 23 y un minuto, ahora 2 minutos, una hora menos en Canarias. Fer, ¿qué pasa con Guardians? Lo guardia. Pues ya es oficial, el rodaje de Guardianes de la Galaxia Volumen 3 se retrasa a 2021. Pues nada. Ya está. Y lo enlazo con el siguiente, ¿por qué no? Venga. Rumores indican que Marvel busca a una mujer para dirigir Guardianes de la Galaxia Volumen 3. Se barajan varios nombres de directoras que han trabajado en series de Marvel para Netflix: Breaking Bad, Westworld, The Walking Dead, etcétera. Lo importante es la calidad más que la persona que lo dirija y que mantenga el espíritu de la adaptación del cine. Pues la verdad es que sí. Eso era una nota mía, ¿eh? No de... Sí, ya, pero yo la leo. Yo la leo. Porque dice Necuergatu, Guardianes huele a gladiolos. No sé en qué sentido. Y Oscar Pérez, pues nada, que vaya mierda y a esperar. ¿Qué opináis de esto? A ver, de en general, de lo que está ocurriendo con Guardianes 3. A ver, que no cuenten con la directora de The Walking Dead, que no cuenten con ella, ¿vale? No, a ver, que la directora que trabaja en The Walking Dead, ¿vale? Se han dicho nombres, se han rumoreado más bien. Sí, sí, pero bueno, que no cuente con esa mujer. Que esa mujer ha participado en capítulos de Walking Dead, Better Call Saul y la otra, hostia. Breaking Bad, hostia. Es decir, a mí me suda la polla la nota que he dicho, ¿vale? Me importa un puto huevo que quieran poner una mujer. Y siempre y cuando sea una buena directora haciendo su trabajo, o sea, que haga bien su puto trabajo, ¿vale? Y si ha hecho, se ha encargado de estas series, ole, bien, lo bueno, habrá que ver luego cómo hace la película esta, en caso de que la hagan, ¿no? A ver, ya está. Bueno, aunque salga en la línea de las otras dos, va bien. Un inciso, porque tienen que decir que es mujer para decir que va a sustituir. Son rumores. ¿Qué importancia a eso? Porque es lo que vende ahora. Ah, señor. A ver, que el fondo es ese, ¿vale? Pero vuelvo a repetir, que a mí me la pela. Si es que me la pela. Si es que yo veo una serie y no miro a ver si su director o su guionista o la del casting o el de o la de Focus o el de Focus o lo que sea es un hombre o una mujer. Me pela los putos huevos. Yo quiero ver una cosa y que sea buena y ya está, joder. Comerte las palomicas. Claro. Oye, oye. Bueno, está diciendo Oscar Pérez, Disney, la has cagado bien. Con esto de que todo el mundo sea políticamente correcto, nunca debió irse su director. No, si es que no se fue, le echaron. Pues eso. ¿Sigo yo con la siguiente noticia? Sí, brevemente, lo que no sé, creo que lo ha dicho Fer, que siga esto como las otras dos. Que no hagan aquí nada raro y... Que sí. Y bueno, siga en la línea y a correr. Que Bautista ha dicho que como no esté James Gunn, que él se baja. Es que a ver qué pasa. Si es que el tema está en que la cosa no acaba con ponemos un nuevo director, en 2021 bueno, empezamos. Es que... Si lo ofrecen bastante otros, dinero, se quedará. Ya veré. Los otros están ahí también, ¿eh? Que veremos a ver qué pasa. Vamos a ver. Se quedarán. Bueno. Vale. La cuenta oficial en Twitter de Shin-chan en España anuncia que ya no se emite en EOX y que busca otro canal para que los imita. Emita. ¿Qué opináis? Yo opino que si dejan morir la serie, mejor. No puedes hacer eso. Es decir, no depende de EOX. Yo solo pido que Apunt coja la licencia y vuelva a emitir los antiguos, como hacía antes. Esos sí son la polla, que te descojonabas. No los lo que dice Fer, que para que estar así, mejor que le dejen morir. Pero apuntes la, vamos a decir, Canal No. La nueva sí. Canal No. Que ni la he buscado, sí. ¿Sabes? Fíjate lo que me importa. Yo sí, la sintonicé. Está padre, güey. Hombre, no tienen pela suficiente para emitir ciertas cosas, pero bueno, ha despegado, es lo que cuento. Joder, que Canal No en su momento te trajo aquí la serie Héroes, te traía cositas guays, ¿eh? El Príncipe de Bel-Air, por ejemplo, lo emitía todos los putos veranos. Claro. Joder, a ver si ahora no voy a poder ni hablar. Pero que Shin-chan es un icono, es decir, es la imagen, por ejemplo, ha sido la imagen muchos años del Salón del Manga de Barcelona. Tiene una fuerte presencia y coño, es fuerte, ¿no? Que se haya quedado sin. Sí, pero ya a mí me importa una mierda Shin-chan. Pero vamos a ver, y a mí también, pero cuando tenía 10 o 12 años me parecía la polla. Ya. Ha perdido joya, al igual que los Simpsons en las últimas temporadas. ¿Qué? Otros que se pueden ir a tomar por el culo. Pero ha perdido la frescura. A ver, es que eso también es diferentes puntos de vista. Obviamente se adapta a los tiempos que corren y hecho para la franja de edad que hay ahora, vamos a decir, que es público potencial de eso. Entonces, los que lo vean ahora se van a sentir más identificados que si se ponen los capítulos de hace 20 años, que era con lo que nosotros nos identificábamos porque eran cosas de esos tiempos, ¿sabes? Entonces por eso lo vemos ahora como una puta mierda. Que los Simpsons son una puta mierda igual, ¿eh? Pero... ¡Ojo! Puta mierda todo. Intento ponerle un punto de vista un poco más... neutral, no tan agresivo como solemos ponerlo. ¡Follen! Vale, perfecto. Oscar Pérez dice... Cada vez hay menos anime en televisión abierta en España. A los chavales de hoy en día les dices que en los 90 TN5 emitía anime y flipan, jaja. Pues, correcto. O la misma Sexta hace 12 años o... por ahí. Sí, la Sexta al mediodía y me acuerdo yo que en Telecinco a las 8 de la mañana hacían Naruto o algo de esto. ¿Naruto llegó a España por la Sexta, chavales? No. ¿No? ¿O 4? Eso, bueno, vale. Fue 4, que daban Naruto y One Piece. Bueno, pero hace 10-12 años sí, efectivamente, pero que lo trajeron ellos, una puta en la Sexta, canal que hoy en día ni de Flies. En la Sexta dejaron de dar, no sé si era Padre Familia o Futurama, y daban Yu Yu Hakusho. Exacto, me acuerdo bien. Por 4, me había confundido. Bueno, y en la 2 daban la mierda esta de Rina y Gaudi, ¿cómo se llama? Slayer. Sí, bueno, y South Park que lo daban a las no sé tantas de la mañana en Antena 3. A las 12 en Antena 3, me acuerdo yo. Vale. Más que nada porque no lo veía nunca, ¿sabes? Me quedaba con la cara. Pues bueno. Miraban el teletexto. Que a ver qué pasa. Se está acabando una época. Los Simpsons se van de Antena 3, el canal principal. Shin-chan se va de la televisión. Yo me estoy quedando calvo. Bueno, eso... La Sexta, dice Oscar Pérez en YouTube, en sus inicios emitía anime, Paranoia Agent, Yu Yu Hakusho y alguna más. De hecho, emitían hasta hentai. ¿Qué me dices? Sí, no sé si era La Sexta o Cuatro, emitieron hentai en su momento o series así un poco picantonas, y hubo asociaciones que denunciaron que se emitiera eso por tele y lo cortaron. Buscad información. Hombre, porque ocurrió, ¿eh? Esto ocurrió. Interesante. Sí. Bueno, documental que se ha anunciado de Game 40. ¿Sabéis quiénes son estos? Efectivamente, y no. Vamos a ver, Game 40 fue el primer programa de videojuegos emitido en una radio FM de éxito o directamente en una radio en España, y se hicieron muy famosos y representaron una época. Básicamente, pues fueron, vamos a decir, unos iconos, ¿vale? Y a raíz de Game 40 nacieron muchos podcasts a posterior, ¿vale? A nosotros esto nos pilló de putos críos, ¿vale? Yo no lo conocía. Lo conocí años más tarde, cuando ya conocí Game Over, y a raíz de ahí empiezas a conocer lo que había antes y pues se menciona y todo esto. Pero yo ni puta idea, no tenía ni puta idea. ¿Qué pasa? Que creo que se cumplen 20 años de algo. No sé si que han dejado de emitirlo, 25 años o algo así. Es el aniversario de algo ahora, ¿vale? Obviamente todos los años es el aniversario, pero se cumple una cifra emblemática y han anunciado la creación de un documental en el que reúnen a los miembros originales y, pues bueno, comentan un poquito el tema. Y me parece interesante porque la verdad es que es, joder, es historia, vamos a decir, del periodismo a nivel nacional del mundo del videojuego y, coño, es interesante, yo lo he dicho. Y además de un programa de radio que, coño, lo tenemos nos pilla cerca, por así decirlo. Y bueno, obviamente el 40 es por los 40 principales, chavales. Wow. Así que nada, se ha anunciado que se va a hacer, pero ya veremos cuándo sale. O sea, la intención está hecha, otra cosa es... Sí, básicamente. Muy Mira, bien. Se emitió desde el 92 hasta el 98. Pues hace 20 años que lo cortaron. Obviate. Pues nada. Pues ya estaría... Bien. Más cositas. Más cositas. ¿Yo mismo? Sí, sí. Venga, pues yo mismo. Luke Cage cancelada. Ni la he visto. Se dice que... A ver, espera, ¿qué pone? Se dice que es abandonada por diferencias creativas. Ya. Entre los responsables de la serie y su incapacidad para ponerse de acuerdo sobre la historia de la siguiente temporada. Vamos, que no tiene ni puta idea de por dónde sacar al negro. A pasear. No hay planes de una temporada 2 para Defenders. Entre los fans se rumorea que quizás quieren apostar por una serie con Luke Cage y Iron Fist, es decir, héroes de alquiler, Heroes for Hire, o héroes cancelados. Héroes cancelados, sí, eso sí que le pega. Tras la cancelación de Iron Fist, Ted, ¿serán dos? Sí, serán dos las canceladas. Jefe de programación de Netflix declaró que iban a conservar sus series de superhéroes, pero ya se han desprendido de otra. Mientras Disney prepara su propio servicio de streaming exclusivo para 2019. ¿Casualidad? Lee la siguiente que va en relación. Según IGN España, las cifras de Daredevil y Jessica Jones auguran posibles cancelaciones. Sí, eso me ha acojonado un poco por Daredevil. ¿Qué opináis de todo lo que está ocurriendo con este panorama? No sé. Y yo creo que se han venido demasiado arriba, a lo mejor, con las series. A ver, dice en el chat Necorgatu, los canales de televisión abierta de Chile, todo lo que es animación, desapareció hace unos 10 años y la generación de niños actuales solo ven vídeos de YouTube. Mijos, lo antiguo era mejor. Es una pena, sí, la verdad. Porque por lo menos antes veías una puta serie con tu trama y tal, y ahora ves a alguien, no sé, no... Nosotros, que por ejemplo somos de Alicante, me acuerdo cuando éramos pequeños que teníamos que ver TV3 para ver anime. Sí, la catalana, como la llamábamos en su momento. Sí, y nos jodió bastante porque yo al menos lo veía todo ahí. Y nos la cortaron. Llegado un momento dado, cortaron la emisión de A los Países Valencians. Puta mierda de pronunciación. Y nos jodieron, la verdad. Bulls plum, Wolves cut this plum. Oscar Pérez dice: a nadie le importa, la buena se ve que es Daredevil, aunque yo no veo ni una, jajaja. Ja, ja. Y es verdad. Y Neko Ergatu no tenían ni idea de a dónde iban con la segunda temporada, menos con una tercera. Luke Cage, mira, sabiendo lo que hay, no voy a ver la segunda. Bueno, ya no vi la primera, ni mucho menos me voy a empezar, ¿sabes? A mí me faltaban 3 capítulos de la primera temporada, o sea... Ahí está. Follen Cage. Y mira, Oscar vuelve a decir, yo creo que estamos saturados de tantos superhéroes y poco a poco se va notando. La gente se está volviendo más selectiva y o es buena o pasan de verla, creo, ¿eh? Sinceramente es que las series de Netflix tampoco es que empezasen, excepto Daredevil, con muy buen pie. Eso te iba a decir, o sea, eso te iba a decir. La de Daredevil empezó de putísima madre, dije, sí. Dios mío. Me gustaba el estilo de combate, me gustaba todo. Y aún me falta poco para acabarme la tercera temporada y me está gustando bastante. O sea, estoy intentando no cepillármela de golpe. Yo la tercera tengo que empezarla. Hay series que joder, le pega. O sea, hay superhéroes que les pega tener una serie pues de ese estilo, como Daredevil. Pero Iron Fist y Luke Cage no, sinceramente. Bueno, no, Arena Ike nos dice: ¿habéis visto la serie de Boing, que es un monigote tipo Lunis, que es youtuber? Me acabo de enterar de la existencia de este experimento. No, ni idea, yo tampoco lo sé. Sí, me acabo de enterar yo también. O sea, no. A ver, que los niños ahora tienen esto, pero os recuerdo que nosotros teníamos Super Ñ, ¿vale? Hostia. Bueno, y los megabebés. No, los megabebés eran Dios, joder. No por eso, te... por eso, eso molaba. Digo Super Ñ como basura, ¿sabes? No. Yo es que iba al comedor, con lo cual no veía las cosas que se ven a la hora de comer. O los Twinkies esos de mierda, no me acuerdo cómo se llama. Hostia. Vamos a seguir. Sí, venga. Esta la he puesto yo. Pues ponla, dila tú también. Dragon Ball Super Broly se estrena el 22 de febrero en España. Qué bien, ¿eh? Coño, a ver... Comparado con las otras dos películas anteriores que han salido de Dragon Ball, se estrena demasiado pronto. Es que me la suda, porque yo la voy a ver subtitulada en japonés, porque el doblaje de aquí, pues como que no. Pero saldrá en el cine, ¿no? Sí, sí, sí. Cine. Es que está así. De febrero en España. Me haría ilusión verla con mi sobrino, pero no. No es de nuestra generación, y no. En todo caso, la vería con mi hermano, ¿sabes? Yo supongo que sí la veré. Sí, por eso podíamos ir al cine. A mí esta sí que me interesaría verla. Yo quiero ver. Es un personaje que me gusta bastante. Yo quiero ver. Bohemian Rhapsody. Oh, Dios, una cosa. Acaban de pasar por el grupo de Hot Factory José Rabaneda unos cojones equinos, literales, del Red Dead Redemption 2. Y son jodidamente realistas, colega. O sea, se ve todo el pollote del caballo con el pene recogido. Que se como eso se... Hostia, no, pero como eso se empalme, sale de ahí un trabuco increíble. O sea, mirad por favor la foto. Los testículos son como puños, joder. Son cojones equinos. Esto va a ser mortal. Como si empalme el caballo, en serio. Como si empalme... Eso te iba a decir. Como si vea a una esta. Este no saca. Este se pone. Es que este no saca el pintalabios. Este te despliega el mandoble ahí y. Es que eso es impresionante. Te he visto todo el Titan Lux. Sus mus. Bueno, espera, te voy a pasar otra foto para contrarrestar esta información. Madre mía. Bueno, pues nada, sofilia de aquí. Venga, vamos a seguir. Sí, bueno, vamos, mientras estamos aquí y tal. José, tú vas a leer la siguiente, pero voy a leer el chat. Javier G decía que Naruto mola más y que va con 6 minutos de retraso. Arena Ike dice que lo busquemos, que no saben qué inventar, lo del puto dibujo ese del youtuber. Oscar Pérez dice, hostia, Super Ñ, qué cáncer. Y la Leticia Sabater, uff, con mucha marcha. ¿Os acordáis de eso? Hostia, sí. Madre mía, chaval, todos los putos días veía yo eso. ¿Cómo he salido así? Pues viendo esto. Zacro, todo el rabo desplegable. Oscar Pérez, pues la han puesto verde los críticos a Bohemian Rhapsody, aunque después de lo de Venom cualquiera se fía. Efectivamente, es hostia, decir, que va, yo he visto críticas buenas, ¿eh? A ver, que Bohemian Rhapsody tampoco esperemos que sea aquí la obra definitiva, va a ser como Jobs en su momento, va a ser una obra muy superficial, sí. del tipo al que pretenden homenajear o repasar su carrera y ya está. Yo quiero verla, sin más. Todo. Coño, hemos ido a ver Venom. Oscar Pérez dice, vaya, yo creo que será lo mejor del juego, pollas de caballo. Joder, qué jugosas y suculentas. José el Nomo. Cochinota. Cuéntanos. A ver, Guillermo del Toro adaptará Pinocho en una película para Netflix. Pinocchio. Dicen que ha cumplido un sueño, se ha puesto top Pinocho. Siguiente noticia. Vale, no, espera, sí. Que no mejora. Desencanto tendrá segunda temporada, tercera y cuarta. ¿Qué? ¿Han confirmado eso? ¿Ahí está cuarta? ¿Viste el vídeo que pasé? No, porque vi que ponía confirmamos nuevos capítulos y dije, bueno, pues tendrá segunda temporada. Para 2019, 2020 y 21, y no sé si el 22. Pero que esto de qué va, tío. Menudo montón de mierda. Esto es como Rick y Morty, que han confirmado 70 capítulos o algo así. Y dices, Dios, si ya me cargaba la segunda temporada. Escúchame, va a tener más temporadas esta puta basura que Futurama. Es un puto crimen eso, sinceramente. Bueno, que Futurama ha seguido teniendo películas y capítulos, pero bueno, ya no era lo mismo. Pero aún así, joder. José. Yo. El próximo Capitán América podría ser de otra raza y o sexo. Afroamericano o tal vez mujer. La pasada noche, el actor que da vida al villano, Calavera, Frank Grillo, dijo que ya había rumores de que, si bien no se ha decidido nada, elegirían a alguien de otra raza, sexo, según dijo Larry King. Larry King. A ver, ya mi opinión personal. El actor ya se ha despedido como actor de Capitán América. Lo suyo sería que fuese Falcon el que cogiese el relevo. A ver. Sería lo suyo. Esto es muy diferente a otras cosas que hemos comentado cuando han querido meter un. Cuando se rumoreaba una James Bond tía o negro y tal. Esto es diferente, ¿vale? O cuando, yo qué sé, la Antorcha Humana en negro. Aquí ya empezaron una historia con el Capitán América, el bueno, vamos a decir, el que tenía que ser. Que ahora pongan a Falcon o pongan una tía, me parece, si lo hacen bien, me da igual. No es que vaya a ser Steve Rogers, vaya a ser una tía, no, es que va a ser otro personaje, va a ser del Capitán América, como claro. En los cómics, vamos. Pues como Miles Morales. Miles Negrales. O Miles Negrales, cierto. Pues yo qué sé, yo lo veo bien, sobre todo si lo hacen bien. Dice Estefan Díaz, un Capitán América mexicano, ¿por qué no? Jaja, estoy usando el internet, jaja, estoy usando el escudo. Estoy cruzando el muro. Joder. Bueno, a ver, hijo de puta. José, esos agujeritos en la silla... Hostia, ¿qué haces con la silla, eh? ¿No serás tú, José, ENP? Bueno, para cortar este momento, enfócame. Espera, espera. Que la mía también tiene uno aquí gordo, Mira. Dolphy fucking. Bueno, Fisting. Yo directamente grabo en un sofá, chavales. Wow, yo también tengo si quiero, Bueno, el caso. Más comentarios. Estefan Díaz. ¿Cómo no va a pasar el momento exacto donde le da el SIDA? Ya se me han quitado las ganas de verla. Habla de Bohemian Rhapsody. Necuergatu decía, yo en un rato más iría a mirar Venom y no por gusto, pero la novia se empecinó, si no me corta todos los servicios y nada. Que no está mal, es una buena peli, joder. A mí me gustó, yo no sé de la mala grilla que tiene, loco. Y Zacro dice, a lo mejor son 70 capítulos a lo Wismichu. Oscar Pérez decía, sí, mexicano y tendrá un escudo fabricado con burritos. Joder, chaval. Hostia. Pues qué hambre. Bueno, pasemos a videojuegos. Vamos a comentar un poquito lo de The Fall of Lazarus, juego de No One Studios. Este no es otro postmortem. Esto es un artículo que se publicó en Game Report. Y lo dicho, veníamos retrasándolo unos cuantos días porque igual, a ver, no va a ser muy largo. Tampoco me voy a extender. No os caguéis ya aquí. Eso espero. Pero sí, hay algunas cosas que comentar porque, bueno, son un poco curiosas, ¿vale? Vale, está pasando José Rabaneda más fotos del Red Dead Redemption 2. Ahora una del caballo con los cojones recogidos por el frío, porque se ve al caballo, al ser equino en un ambiente nevado, y efectivamente tiene el ciruelillo pequeño y los cojones también encogidos, con lo cual el realismo da lo que promete este tope de rama. Bueno, lo dicho, ¿qué ocurrió con el juego de Fall of Lazarus? Probablemente no suene de una puta mierda y es normal. Y es más, aquí sus creadores os dicen el porqué. ¿Vale? Este fue un juego desarrollado, vamos a decir, por un estudio indie de Zaragoza, ¿vale? Y todo empieza, vamos a decir, por parte de gente, pues lo típico. Gente joven, ilusionada, con habladurías, ¿no? En los bares de, hostia, molaría hacer un juego tal, no sé qué, pim, pam, pum, se monta en la empresa, ¿vale? Básicamente lo que empieza de cachondeo acaban haciéndolo, lo materializan. ¿Y qué ocurre? Pues que, claro, lo que en un primer momento parecía todo súper bonito, que si, hostia, sí, el juego va a ser de esto, pues lo típico, ¿vale? No. Lo primero, que si los compañeros de pronto se bajan del carro, cabreos, no hay pagos, oficinas, vamos a decir que en algunas cosas, por lo que cuentan ellos, mean demasiado alto, cambian el concepto del juego 20.000 veces, problemas de factores externos que no se tienen en cuenta, en fin, un huevazo de problemas, ¿vale? Y claro, por lo que explican en este artículo, básicamente, pues que si alguna ayudita y tal del Estado reciben, no sé qué, que si van a alguna feria a presentar las cositas y ven ahí como, pues sí, sí, bueno, se hacen un Kickstarter, todo esto, recaudan pasta, en fin. Pero aún así, claro, ¿qué ocurre? De todo lo que tienen pensado, todo lo que tal, en un primer momento, y la aventura que deciden tomar de, coño, vamos a intentar ganarnos la vida haciendo un videojuego, descubren que, pues, no era eso, no era la cosa como pintaba, y todo fue un camino de trabas impresionante, de echar tiempo y dinero, invertir cosas en las cuales al final no fueron recuperadas, ¿vale? Y, en fin, pues, que un putísimo fracaso, ¿vale? Pero lo que me gusta del artículo es la humildad, o sea, la honestidad con la que el autor lo cuenta, ¿vale? No es lo típico de lo lanzas, sale mal y te callas la boca, desapareces y ya está, o en fin, o no cuentas. Este tío, la verdad, bueno, esta empresa, la gente, lo ha contado. Y la verdad es que saco hasta una imagen de estas típicas de datos del proyecto, ¿no? A ver, todo esto es un súper resumen de la hostia, os recomiendo leerlo, en serio. GameReport.es/ esto no es otro postmortem. Cada espacio de esto no es otro postmortem separado por guiones. Entonces, en números, ¿vale? Lo que se resume. Coste del desarrollo fueron 145.000 euros, ¿vale? Aquí hay que sumar que si licencias, horas de trabajo, alquileres, seguros, impuestos, en fin, mil historias. ¿Sabéis cuánto beneficio dio el juego después de haberse gastado en el 145.000 pavos? 4.513 euros. O sea, ojo, ¿eh? Tiempo de desarrollo, 20 meses. Ventas oficiales. Han vendido 921 juegos, 921 copias, y han activado 424 keys, ¿vale? El núcleo del equipo, digamos que la gente que estaba trabajando a tope eran 4 personas y en total participaron 15 en el juego a lo largo del tiempo, ¿vale? Y por país, donde más vendieron fue en Estados Unidos, un 42%, en España, su patria natal, un 6%, por debajo de Alemania con un 7, Reino Unido con un 8 e igualados a Canadá, y en otros países un 31. O sea, ni en su propio país apostaban más por ello fuera que en él. Datos adicionales que aportan, pues bueno, añadido a deseados en Steam 10.907 personas, borrado de deseados 2.433, compras desde deseados 522 y tiempo medio jugado pues 3 horas 41 minutos. La verdad es que esto, es decir, son cifras, ¿vale? Es un poco poner los pies en el suelo para toda esa gente que se quiere dedicar a decir, hostia, me voy a montar mi estudio, vamos a hacer juegos, y es un mundo que, sinceramente, o sea, es muy, vamos a decir, respetable en el sentido de que decidas emprender, pero hostia, yo sinceramente, es que incluso antes de ver estos datos, ¿vale? Es algo jodidamente difícil, es una cosa ultra complicada, es decir, a menos que entres directamente a trabajar en una empresa que esté ya, vamos a decir, asentada, empezar desde cero en España, es que no, es que hay muchísimos ejemplos de cada 2x3, o sea, hay muchas compañías que sí, obviamente les ha ido bien, pero luego hay otras que, joder, dejando juegos por cargapítulos a medias, dejando gente sin pagar, deudas del copón, gente que se endeuda de por vida, que te puede pasar con cualquier otro negocio, simplemente este pues es de los videojuegos y ya está. Pero simplemente que es jodidamente duro, y la verdad es que aquí, lo dicho, se ve todo reflejado de primera mano por parte de una persona que, lo dicho, ha estado ahí y ha sabido darse cuenta de todo, y bueno, pues de todo se aprende, ¿no? Pero, en fin, es muy interesante, de verdad, leeros esto porque es jodidamente interesante. ¿Qué opinión tenéis de esto? Hablando sobre lo complicado que es un estudio propio y todo el rollo, el desarrollador de un Epic. Pero él es. Fran... Pero ese es un hombre orquesta. Eso. Vamos a decir, es diferente. Tú no, te lo guisas, tú sí. Te lo comes, ¿sabes? Pero te voy a poner, por ejemplo, problemas que él ha tenido para desarrollar videojuegos y tiene un Kickstarter en España. Él, por ejemplo, ha tenido muchos problemas por el tema de los impuestos. Aquí en España, el tema de esas financiaciones es más difícil y no te quedas tanto como se piensa la gente. O sea, en comparación con Estados Unidos, que eso está más en auge y todo el rollo, el poder subvencionarte de tus proyectos así, en España es muy poco viable. Pero... Porque no saca realmente bastante valor respecto a lo que realmente se pide. La... ¿Por qué te crees que la gente se va a Andorra? Ya. Es decir, es que es comprensible, tío. Es... En España hay muchas trabas para el que quiera hacer proyectos de este estilo. No, para el que quiera ganar dinero siendo legal también. Es decir, al final te follan. Es decir, tú estás generando X y te están quitando hasta la mitad de tus ganancias. Pero me cago en Dios. Que sí, sí que hay que pagar y aportar a la patria y todas estas mierdas, ¿sabes? No, pero... si no iba a decir eso. O sea, si es que vamos a ver, no nos van a quitar por trabajar si hasta la lotería del Estado, la lotería de Navidad, que es del Estado, que la estás pagando y le estás pagando al Estado por ella. Si te toca, tienes que dar hasta un 40%, tío. A partir de 2.500 euros tienes que pagar 40%. Mm-hmm. Es en plan de todo, la mitad de lo que me toca prácticamente es para el Estado. Tío, ande que follen. Anarquía 99. Triple X. Zorras, venid. En fin, pues eso, que está muy jodida la cosa para... Eso ya es tema político. No, a ver, yo me... Bueno, sí, jodida la cosa en eso, claro que está. Me refería más bien por el tema de los juegos. Por ejemplo, el de un Epic, es eso, el pavo, bueno, pues tú, si... Vamos a decir, el tema está... Si tú solo te puedes financiar tu juego, si eres capaz de generar un juego, por así decirlo, joder, el de Axiom Verge, tío, ese lo hizo él solo, hasta la música y sí, todo. Si tú eres capaz de hacer algo así por tu cuenta y digamos, vas teniendo ingresos por esa parte, pues, vale, no dependes de la vida de otros. Porque, claro, el problema de esto es que se montan estudios de gente que depende de esos sueldos, a lo mejor, ¿vale? No se trabaja gratis, entonces... Ese es el problema, que, hostia, te llevas por delante a mucha peña. El desarrollador de Stardew Valley, igual, el juego lo hizo él solo y ahora, por ejemplo, sí que tiene un estudio con X personas. Pero que está desarrollando un juego, claro, es eso, pero mientras el hombre tardó 10 años en hacer el juego, sí, 10 años así. El de Action Mer creo que fue 5, ¿no? ¿Puede ser? Sí, por ahí, 4 o 5. O sea, y el de Stardew Valley le costó muchísimo más todavía. Más tipo de desarrollo, quiero decir. No es un tema para, digamos, sacar conclusiones rápidas porque tiene muchísimos factores y tal. Y obviamente muchísimas historias que, pues como al final, proyectos de este estilo suponen un claro reto y más en este país, eso está claro. Y más, bueno, por ejemplo, lo que comenta aquí, básicamente, se da también la otra cara de la moneda, es decir, la formación. Comentan que la formación es totalmente de migrante, que llegaron a pagar formación pillándose unos máster o no sé qué, y que los cursos eran totalmente deficientes, que los daban profesores que ni siquiera habían participado en proyectos reales, que a ellos mismos, por pedir subvención de no sé qué y habérsela dado cuando no tenían ni un prototipo, no sé qué pollas, ya les ofrecieron ser profesores de un máster, tío. Gente que no tiene realmente nada tangible en las manos, ni experiencia, ni siquiera han sacado su primer puto proyecto. Es decir, el problema es que en este país se está generando una industria en base a una enseñanza que no tiene base, ¿sabes lo que quiero decir? Entonces, es jodido. Estás dando, para empezar, una calidad de enseñanza que, según qué persona, obviamente hay profesores totalmente válidos y que son muy buenos por la propia experiencia o por lo que sea, porque son buenos, ¿vale? Pero tienes ese otro lado de 1000 estudios, 1000 sitios que te dicen, sí, aprende videojuegos, crea videojuegos, cumple tu sueño, no sé qué, que los habréis visto mal de una vez. Pero sí, que muchos de ellos, pues ojo, porque no sabéis dónde os estáis metiendo. Tenéis que informaros muy bien y... Ese es el problema. En fin. Nueva política de censura de Sony en Occidente. ¿Qué ha ocurrido? Pues bueno, esto no ha sonado mucho, pero lo pude ver a través de elotrolado.net. Básicamente comentan de un juego, ¿vale? El tal Omega Labyrinth Z, que, digamos, la compañía P-Cube, es una compañía pues que lanza así juegos un poquito más pequeñitos, vamos a decir, pues tenía listado el lanzamiento para junio, ¿vale? Pero que de pronto empezó a desaparecer de algunas páginas y desapareció de ser anunciado por ahí y tal. porque resulta que el juego estaba prohibido por censura en países como Reino Unido, Alemania, Australia, etcétera. ¿Qué pasa? Que Sony lo que hizo a raíz de esto, de que esos países prohibieran ese juego, fue prohibir directamente Sony a PCube que el juego fuese vendido directamente en Occidente, ¿vale? Incluso en los países que, según leemos, tenía el visto bueno y el SRB o el PEGI asignado, como USA, España, Francia, Italia y el resto de Europa. Bueno, pues sale esta noticia casualmente cuando Steam precisamente dice que va a permitir todo tipo de juegos mientras no sean troleadas y tal. Hablamos de juegos porno. ¿Y qué es el Omega Labyrinth Z este? Pues básicamente es un juego de folla waifus. Así, con todas las letras. Folla waifus. Sí, o sea, no deja de ser un jueguecito de estos de waifus, típico juego que no para de salir texto en pantalla con una waifu anime dibujada. Cuando se mueve un poco se le mueven los pechos, te incluye ciertos toques así de gameplay leve, que tampoco es a lo mejor una cosa ultra, ultra, ultra profunda. Pero la gracia radica en básicamente el erotismo. Pelas de sardina en un videojuego. No, a ver, hay juegos, géneros. Esto es un género, es decir, esto en Japón es más viejo que las pajas, joder. Entonces, ¿cuál ha sido el tema? Pues que, de hecho, estoy viendo la foto. O sea, estoy viendo un gameplay. Os voy a pasar la captura, ¿vale? Para que lo veáis. Lo voy a poner en el Telegram foto, del programa. Foto o reporte. A ver si no se ve nada comprometido, yo creo que no, lo puedo pasar, vale, ya está. Pues bueno, eso es lo que se ve, ¿vale? Lo acabo de pasar y eso es lo que se ve en el juego. Básicamente, cosas así, ilustraciones sugerentes de chicas anime, incluso algunas lolis y todo esto. Cosas como un perro con alas, etcétera, ¿vale? Lo más normal del mundo. Entonces, ¿cómo se sabe directamente? Dices, bueno, esto es un puto foro, has leído la noticia y en este mismo hilo se especifica el hecho de, ¿y cómo sabes que esto es cosa de Sony y no una política nueva? O sea, y no cosa de Exit o de la desarrolladora o de la editora o de lo que sea cubriéndose las espaldas ante polémicas. Pues básicamente dicen que es porque Tom Lipschultz, productor en Exit, lo ha aclarado en un hilo de Twitter, incluso comentando que si la gente se pone en contacto con Sony para quejarse de su nueva política, que lo hagan con educación, pues para ser escuchado, ¿no? Que no digan, hijos de puta, cabrones de mierda, censura. Pero sí, lo que anuncia es eso, que bienvenido a los nuevos 90, que volvemos al pasado donde ya se censuran las cosas y no nos gusta un juego de tetillas japonesas que ni siquiera prácticamente creo que se vean, solo por eso, por prohibir juegos, o sea, estamos en unos tiempos que estamos otra vez en los 90, ¿vale? En los 90 hubo mucho de esto, en Estados Unidos sobre todo hubo un muchísimo revuelo con Mortal Kombat y juegos de ese estilo, así que incluían sangre o eran con violentos. Con mucho los putos Flanders. Sí, básicamente. Y bueno, que sí, hemos tenido luego censuras en Alemania, mucha censura también por Australia y en general en Europa censurando escenas como lo de South Park, cosas así. Y todo lo que sale de Japón, que sale muchas veces censurado, hasta el anime. Estamos hasta las pelotas de ver todo eso y muchas veces son cambios jodidamente estúpidos que no tienen ningún puto sentido ni a nadie que ofender. Sí, hasta el puto Dragon Ball Super está censurado aquí. Ya, y son mierdas, son tonterías, pero bueno. En fin, pues eso, que Sony está por ahí metiendo mano, que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Y que estas noticias no salen tanto, ¿eh? En otros sitios. Comentarios por el chat. Necorgatu decía, la industria indie no se mantiene sola, muchos trabajan para otras compañías y poder mantener al personal. Sí, efectivamente, es uno de los caminos a tomar. José Manuel Martínez Rubio dice, Fer en la cámara parece que está sobado, casi, y dice, enhorabuena por el programa, aunque hubiese preferido que se llamase Hot Factory Express o News, es que lo vimos demasiado genérico. Sí. Pero me gusta que estéis todas las semanas. Pues sí, hombre, siempre hay cositas y no solo eso, sino gracias, también... Gracias, guapo. En coño, en YouTube, que en YouTube también subimos cositas semanales. Por cierto, tengo unos vídeos preparados para YouTube. Bueno, estoy editando uno, todo guapo. ¿Para YouTube? Guapo, guapo, guapo. Gosh. En fin. Fer, mismo. Cuéntame. Ah, bueno, sí. No, cuéntame tú. Skybound... Skybound planea terminar The Walking Dead antes del fin de año. Estaré muy decepcionado si no podemos hacer eso, afirma el CEO del estudio. Dicen que antes de chaparte el tercer capítulo estaba casi terminado, pero el juego ahora mismo está paralizado hasta que resuelvan unas cuestiones legales. Bueno, no importa, huevo. Sí, a mí también, pero parece que la cosa va en serio. Sí. Y una noticia que, bueno, sabéis que Telltale tiene el Guardianes de la Galaxia, una adaptación suya, ¿no? ¿La habéis jugado? No. No. Adiós. Pues bueno, es que iba por el juego para enseñarlo aquí, el de la One, pero bueno, iba a hacerle el gilipollas, pero nada. Pues bueno, básicamente dicen que desde Telltale opinaban que el humor no encajaba con Guardianes de la Galaxia. Y que decían que el borrador del título fue más divertido de lo que acabó siendo. Básicamente en Telltale apostaron por un enfoque más serio para Guardianes. No sé exactamente en los cómics el enfoque que tendrá, pero claro... A ver, en los cómics actualmente, desde que salió la película, obviamente, tienen el enfoque como en la película, incluso más cachondo en algunos momentos. Incluso los chistes son más apropiados, me refiero al humor que tienen los cómics, como coño, pues tiene gracia, la verdad. No es humor excesivo, como digo yo, en las películas. Pero de ahí a decir que no cabía el humor en Guardianes de la Galaxia, estos no se han visto la peli. Es que ese es el tema, es decir, obviamente la adaptación de Telltale pues iba más enfocada al hecho de las pelis que a los cómics, supongo yo. En fin. Entonces, claro, pues por parte de Telltale apostaban o querían hacerlo más serio, por así decirlo, y que hubo debate internamente, al parecer, en ese tema. Así acabó Telltale. Bueno, a ver, el juego de Guardianes, yo he jugado el primer capítulo, ¿vale? Lo tengo ahí para continuarlo. El juego sí que es más serio, tiene sus toques así graciosetes, pero no llega a ser algo tan exagerado como en las pelis, ¿vale? Sobre todo la segunda. Yo diría que es del estilo, se parece más a la primera peli. Tiene un tono así con sus puntazos, pero sin abusar, ¿vale? Como pasaba en la segunda, que me gustaba el abuso que había en la segunda, sinceramente. A mí no me gustó. A mí sí, me pareció mucho mejor que la primera. ¿Qué quieres que te diga? A mí me encantó. Poder. Y básicamente hubo mucha escena rehecha y mucho tema que se tuvo que rectificar un poco tal, pero hubo debate respecto a este título dentro. Y bueno, que Guardianes fue también de los juegos que apostaron más por el gameplay, o sea, metieron más gameplay en la saga de Guardianes de Telltale que en otros. La verdad es que estaban corrigiendo un poquito el rumbo y con la última temporada de Walking Dead también, pero vaya, no han tenido tiempo de desarrollarlo más. Vaya cracks. ¿Nunca habrá una segunda temporada? Bueno, más cositas. Vale, desde... YouTuber Life Omg, oh my god. Fecha de su lanzamiento para en consolas en noviembre. Muy bien, siguiente. ¿Sabéis qué juego es este? Sí, el plan rollo Sims, pero con los personajes son los youtubers famosos que hay. No es de famoso, ¿vale? Es tú te haces un youtuber. Sí, pero que... A ver, que lo han jugado youtubers famosos, pero que no salen youtubers famosos en el juego, ¿vale? Es como un Sims. Yo pensé que salían como guiños de youtubers. Pensé. A ver, no lo he jugado. No sé exactamente si saldrá algún guiño, pero no lo sé, ¿vale? Pero sí que es como una especie de... Vamos a ver. ¿Cómo se llamaba el juego este? De coño, el del tema hospital. A ver, guardando muchísimo las distancias. El de hacerte un parque de atracciones, el de hacerte tu no sé qué, tu hospital, gestionar no sé qué. Esto es gestionar tu influencer. Es eso, ¿vale? Escucha, que es eso. No tiene más. ¿Y cómo termina el juego? Haciendo una película que la gente imagina a ti. Y salir corriendo de Broncano, tirando una taza. Estrenando un Switch. El Sinjes. No, los gilipollas. Bueno, ¿qué más cositas? En fin, Fer. Venga, esta la puse yo. Es que me entra la risa al leerla. Usain Bolt formará parte de FIFA 19 cuando consiga un contrato como jugador profesional. A ver, la puse por los loles, ¿vale? Usain Bolt resulta que está en un equipo, creo que es... Australiano. Está ahí, a ver si le hacen la ficha de jugador profesional. Y ahí está, intentando jugar. José se ha informado de esto, ¿eh? Sí, eso, que el tío pedía, creo que eran 2 millones al año, puede ser, 2 millones de... Bueno, allí no sé si son euros o dólares lo que era el artículo, ahora mismo no caigo. Petrodólares. Eso, que están viendo a ver si pueden sacar el dinero para pagarle. Y, escucha, en su partido debut, en partido amistoso, claro, si no, no puede jugar. Marcó dos goles, creo, y todo, ¿eh? Partido a dos goles. A chavo el negro. ¿Si lo pagó Franco también para que ganase o...? Bueno. ¿La competencia de Cristiano Ronaldo, cómo estará la cosa? No, a Cristiano Ronaldo ahora hay que competirle violando. Bueno, el caso es que, siguiente noticia. Bueno, pues básicamente sabéis que la semana pasada tuvimos que si polémicas y tal de... el crunch de Rockstar con Red Dead Redemption 2. Y bueno, pues han salido algunos de sus empleados a dar su opinión respecto al tema, ¿no? Por ejemplo, Vivian Langdon, programadora de herramientas en Rockstar San Diego, comenta: nunca he trabajado más de 50 horas en una semana, quizás, y han sido excepciones, pero normalmente trabajo alrededor de 2 a 6 horas extras pagadas por semana, ¿vale? O sea, vamos a decir lo normal, ¿no? Sí, entre 42 y 46 horas. Vale, y también especifica que Rockstar les ha dado permiso para hablar francamente sobre este problema en las redes sociales. Entonces, por eso, al parecer, pues han estado hablando, ¿no? Añade más: soy no exenta, por lo que mis horas extra se pagan a 1,5 por y suben hasta 2 por tras 8 horas extra en una semana o 12 horas extra en un solo día, tal y como marca la ley de California. Además, solo me han pedido trabajar durante fines de semana una o dos veces todo el tiempo que llevo en el equipo de herramientas de Rockstar. Personalmente no tengo la sensación de estar sobrecargada de trabajo o ser maltratada. Dicho esto, no quiero menospreciar ninguna otra historia que pueda surgir y no quiero dar a entender que esta industria sea perfecta. Mi objetivo es compartir mi experiencia personal en Rockstar. Wesley McKinder, artista de entornos en Rockstar North, dice que esta semana su Twitter se ha llenado de cosas sin sentido. Dice: llevo en Rockstar desde hace 6 años y nunca he trabajado ni me han pedido que trabaje nada remotamente cercano a 100 horas a la semana. Ha sido surrealista ver a la gente compartiendo sus historias sobre crunch y la conclusión de Rockstar debe cambiar. Mientras lo leía pensaba: estoy tan contento de trabajar en Rockstar y no he hecho nada de lo que han hecho ellos. Solo para añadir un ejemplo concreto de lo que estoy diciendo, durante el desarrollo de Red Dead Redemption trabajé a veces 50 horas a la semana. Sucedió a intervalos durante unos pocos meses. Y cuando digo intervalos, realmente quiero decir que pasaba muy poco. Algunas semanas simplemente trabajaba 40 horas y no hubo nunca ningún problema con ello. Básicamente, al final, ha habilitado lo típico. Más gente que ni siquiera olerá en su puta vida el felpudo de Rockstar que gente que de verdad le ha pasado eso dentro de la empresa. Probablemente igual o se ha inventado o sea de otras empresas que no son Rockstar y aquí lo que se criticaba era a Rockstar. Y que hay explotación laboral, ocurre en todos los putos sitios. Que sea bueno, no lo es, pero que ocurre, es así. A ver, cuando va a haber algún gran lanzamiento, siempre hay que intentar sacar polémica para intentar taparlo. Sí, pero esta polémica, digamos que viene del bando enemigo, podría decirse. También fue por unas declaraciones que hicieron, que es que la propia Rockstar lo dijo, entre comillas, ¿vale? O sea que es que no ha salido la polémica de unos biliosos, por así decirlo. Sí, pero... porque Rockstar tuvo el malentendido, por así decirlo, o a saber, ¿no? Mm. En fin. Bueno, espérate. Más. Básicamente, bueno, hay más declaraciones. Que si le han pedido hacer horas extra, que se lo han agradecido, que nunca ha sido con coacción, que nunca han trabajado 100 horas, que a lo mejor lo máximo que ha llegado a trabajar uno son 60 horas pagadas. Que sí que hacen crunch, pero que nadie se ha visto forzado y que es normal, no sé qué. Lo máximo que he llegado a trabajar en una semana en los casi 5 años que llevo aquí fueron 79 horas, pero no ha sido recientemente. Bueno, pues eso, todavía sigo disfrutando de mi trabajo y soy suficientemente feliz trabajando aquí, pero creo que debería ser mejor. Quiero dejar claro que estas son solo mis sensaciones personales, dice Tom Flaudley, que ese no quiere perder el trabajo. Es diseñador de herramientas online en Rockstar North. Pues eso, hay un poquito de todo. Obviamente habrá casos y casos. Lo dicho, mientras lo paguen, mientras sea algo que, digamos, no sea hazlo o atenta a las consecuencias o cosas así, ¿vale? Pues sí, sí, que sea voluntario. Sí, porque al final las horas extras son eso. Y al final, yo que sé, cuando estás a gusto en un sitio, casi que lo haces y con el placer que sea, ¿sabes? Pero pues obviamente, sí. Pues eso depende de todo. Depende de todo. Y otra cosa sobre Rockstar, más rápida, básicamente. Las tiendas independientes en Estados Unidos recibirán las copias de los juegos una semana más tarde y esto es una putada, o sea, recibir un juego de este puto calibre, si tú que tienes una tienda que no formas parte de una cadena, te estás cargando a esa cadena. Es decir, se dan casos de gente que está comentando que si se habían gastado 3.000 pavos en la decoración de la tienda o... A ver, lo veo un poco exagerado también, ¿no? Pero yo qué sé, habría que ver la tienda. Ya, bueno, carteles, tal... Sí, pero cosas. Gente, claro, o sea, por ejemplo, un pavo dice, la estimación es que podría vender 1.000 copias, lo que supone una pérdida potencial de ingresos de más de $60,000 para el negocio. Vale que luego no son 60.000 tal cual, es decir, están los márgenes, obviamente el de ahí iba a ganar muchísimo menos dinero. Pero bueno, sigue siendo un pastón, ¿vale? No todos los putos días sale un juego de este calibre y tal. Entonces... Es jugar sucio. Dicen que hay clientes a los que han avisado que tenían reservado en sus comercios estos juegos, pues que algunos han sido en plan, vale, yo voy a esperar para apoyarte a ti y tal, no sé qué, pero sinceramente yo creo que esto va a ser los menores. Y más viendo cómo ardían los foros esta tarde, que han estado por el grupo de Telegram compartiendo lo de ha salido ya a la venta y la gente diciendo que si va a reclamar, va a no sé qué. Todos los putos lanzamientos igual, tío. Todos los grandes lanzamientos pasa esto. Ya, y volverá a pasar y nunca acabará. Y por último, Fer, dila tú, que esta creo que la pusiste tú por primera vez. Sí, se confirma que el propio juego, ¿vale? Red Dead Redemption 2, vendrá en dos discos. Instalación y juego. Instalación y juego, chaval. Esto pasó es lo mismo que el de GTA V en 360, ¿verdad? ¿Fue igual? Sí. Vale. Sí, sí, sí. Dos putos Blu-rays, chaval. Bien. Para el juego. Yo ayer me dio por mirar, o esta mañana me dio por mirar en la store de la Play 4. Porque ya sé, claro, si lo comprabas por ahí, se puede precargar y todo el rollo. Sí. Y pone lo que ocupa. Y ponía unos 89 gigas. Más el parche día 1 que estás seguro, sí, que va a haber. Unos 3 gigas he leído que es. Sí, eran 3 gigas, era poquito. Sí, bueno, yo espérate cuando vayan saliendo los parches del online. Yo mañana va a ser llegar a casa y el rato que tengo para comer va a ser de instalar el juego y bajar el parche y ya a la noche lo empezaré, literalmente. Porque es que no me va a dar tiempo. Otros jugadores. Eso he leído por ahí, ¿vale? Que está confirmada más o menos lo que dura la instalación. 1 hora y 20 minutos más o menos. Es que la instalación del GTA V, ¿os acordáis? Al menos en Play 3 era jodidamente larga y en 360 más todavía con el cambio de disco. Es que en 360 además tenía para que pudiera, porque tú sabes que los discos se podían todos instalar para que no leyera todo el rato el lector. Tenías que instalar el disco. Tenías que instalar primero el de instalación. Que son 15. Poner el juego. Instalar, bueno, había que hacer un rollo más raro, tío. Pero bueno, oye, si el juego lo merece. No, pues... a ver, estamos hablando posiblemente del primer juego de esta generación que viene partido en dos discos. Es si no me equivoco. El primero y único. Por eso, no, sinceramente, dudo yo que haya otro, la verdad. Muy pepino tiene que ser algo para que pase algo así otra vez y no va a pasar. Ya que estamos tratando este juego, ¿habéis visto? Porque me he visto mientras comía hoy el vídeo de Digital Foundry. Madre mía, ¿cómo se ve eso en la One X? ¿Cómo se ve? Que va a 4K nativos y ya viéndolo en mi puta pantalla del móvil. ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo pues se ve eso? Sí. Se ve, ¿sabes cómo? A través de YouTube lo vais a ver en PC. ¡Pum! Como el 1. O en Twitch. Escúchame. O sea, es impresionante el efecto de los cielos. Todo. Es que se ve pepinísimo. A ver cómo se ve en la Play 4 rasa, vamos a decir, pero... ¡Buah! Es que es como se ve eso en la X, en serio. Y luego hay otro vídeo comparativa visual que todavía no he podido verlo porque no me ha dado tiempo, pero ojo, brutal, brutal. O sea, y los escenarios que se han visto que yo, claro, no... O sea, yo tenía el Red Dead 1, lo poco que vi, ¿vale? Que se supone que pasa en el futuro, o sea, del 2, como que todos eran los típicos pulluchos de vaqueros y tal. Pero... Reventados, sí. Claro, reventados, efectivamente. Pero luego me he visto... Suena. Sí, sí. Luego me he visto en este que... en el 2, que te vas a ciudades que están empezando con la industrialización y toda esa mierda, y he visto los escenarios y he dicho, Dios, esto sí que no me lo esperaba, hecho, y se ve eso pepinísimo, ¿eh? A mí me sorprende que para ser de Play 4 se vea así. Y cómo empiezan las tormentas y todo, y solo he visto 15 minutos o 10 de ese vídeo, ¿eh? No he podido ver más, pero Dios, paja, ¿eh? Yo, sí, la gotita, la gotita. Yo he estado viendo y tal, y cago en la puta. Es que, joder, la que van a liar con esto. Es un trozo de miedo, Pari. Totalmente. Bueno, Fer, cajero noticias. Half-Life 2, The Orange Box, Portal Still Alive, Left 4 Dead, Left 4 Dead 2. Se actualizan para sacar partido a Xbox One X. Bueno, pues a la siguiente noticia, me importa un huevo. Actualización, pero no me pones el doblaje en español que lleva en PC desde el día 1 en la Orange Box y estamos a 2018. Siguiente noticia. También para Fer, venga. Sí, que esta le va a molar, venga, que te gusta, que sé que te gusta. Se me corta. Sí, te has quedado congelado la imagen. Se ha puesto nervioso con el Half-Life 2. Sí. Sí. Que se me corta. ¿Ya? ¿Ha vuelto? Sí, dale. Bien. Estás aquí. Dale, papu. Days Gone se retrasa hasta el 26 de abril. Sony dice que había muchos lanzamientos fuertes en febrero. Se te ha cortado, ¿eh? El juego se me puta. Mira, Chechu, a mí Days Gone. ¿Qué quieres que te diga? O sea, no le voy a dedicar más palabras, ya está. ¿Qué quieres que te diga? Eso es mi declaración al respecto. He biliado ya mucho de él. No, ya, nada más. José, ¿algo que decir? Sí. Que me la pela también. Vale, ¿y tú, Fer, que es se que te ha cortado? No he seguido este juego, con lo cual tengo poco que aportar. El Days Gone, ¿vale? ¿Por qué lo retrasan? Porque cualquier cosa que salga el mismo día le va a hacer sombra. O sea, tiene pinta de que va a ser una pedazo de mierda. Puta mierda. Bueno. Que yo a 10 euros puede que lo pruebe. Pero más no. Me veo que es el, ¿cómo se llama? El State of Decay de Sony. Huele a eso. O peor. Bueno, pues, ¿os acordáis que al principio del programa anterior decíamos que, bueno, que el equipo de doblaje de Metal Gear, que estaban ahí hablando Cass y Snake por Twitter, tal, no sé qué, que si estás preparado, no sé qué, no sé cuántos. Resulta que hicieron una especie de periscope por Twitter o no sé qué, y bueno, que no dijeron mucho. Pero bueno, han dicho que no hay ningún Metal Gear en producción, según David Hitter, ¿vale? Pero eso no quita que sigan habiendo rumores de que, coño, eso no se dice por nada, algo habrá que anunciar, igual una puta novela visual de estas, yo qué sé, igual algo sale, ¿no? Alguna colaboración, alguna mierda. Ya veremos. Los fuertes rumores que habían eran de que los premios, los VGX estos de diciembre, se iba a presentar algo. Normalmente ahí sale buena mierda. Nintendo también ahí dicen que se rumorea que va a haber algo fuerte. Veremos. Hasta... Mira, el año pasado, Bayonetta 3. Por eso te digo. Hostia, un año ya y no se ha visto un pijo, ¿eh? Ojo. Ya ves. Pero bueno. Bueno, sí, se ha visto un pijo, el del caballo de... El pene equino. Bueno, leo esta rápidamente, ¿vale? Si os acordáis, dijimos hace... Bueno, en realidad creo que aquí no se dijo, fue en Hot Factory. Tommy Tallarico, que se metió de... Bueno, se hizo el presidente, que me parece, de Intellivision, que es una compañía que en su momento, hace ya la tira de años, sacó una consolita, ¿vale? Y... anunciaron que iban a sacar nueva máquina, ¿vale? Pues ya se han dado muchos más detalles. Y es que va a salir en octubre de 2020 y se llamará Amico, que viene del italiano amigo. Va a ser un nuevo sistema pensado para todos los públicos que no se planea que compita en lo técnico, sino más bien en que sus juegos sean simples y divertidos, que tengan un precio asequible y que permitan que toda la familia pueda jugar. Básicamente, una especie de Wii 2.0. Por el hecho de que dice que, bueno, que tú hoy en día le das a... Tommy Tallarico decía que si le da a su padre un mando de Play 4, que probablemente no sepa ni cómo poner un juego, que lo ve muy complicado. Y en realidad para el gran público, pues oye, quieras que no tiene su grado de dificultad. Yo me siento como un mongolo con la Xbox y eso que mira, Pero eso cualquiera, es que el menú es una basura. Se basa en Windows 8, ¿qué quieres que te diga? Ahí en el 10, en la estética Metro, es asquerosa. Metro Zazuá. Entonces... ¿qué va a ser Amico? Básicamente dicen que sus juegos se van a centrar en el 2D, ¿vale? Que la mayoría del catálogo va a ser en formato digital y que casi todos, bueno, por no decir que su planteamiento es que todos tengan una clasificación de edad para todos los públicos o hasta niños de 10 años, ¿vale? Lo bueno, pues oye, que se ha dicho que el precio de los juegos va a estar entre los 3 y los 8 dólares y algunos de los primeros títulos van a ser algunos clásicos como Moon Control, Burger Time, Loader Runner, Toe Jam, Anerl, Spelunker y Pong. Pero ojo, que sí, son juegos de la tira de viejos, pero no, su intención no es publicar directamente el juego emulado clásico, ¿vale? Sino crear remakes a medida para la Amico, con todo tipo de mejoras y la mayoría de ellos desarrollados de manera interna o específica, ¿vale? Que no sean unos por guarros. Pero también han confirmado pues, que no se van a limitar a los juegos de la Intellivision, sino también a cositas de Atari o iMagic. O sea que, oye, bien, traer clásicos así, básicos, arcade, por así decirlo, más accesible. Va a tener HDMI, Wi-Fi, los mandos irán por Bluetooth y homenajean el diseño clásico de la consola original, que tendrá una clásica rueda, ¿vale? Una especie de ruedita en el mando. Va a incluir una pantalla táctil de 3 pulgadas y media y se van a incluir sensores pues, de todo tipo. Giroscopios, acelerómetros, vibración y micrófono incluso. Va a estar chetado, ¿no? Y se podrán conectar hasta 8 mandos a una sola máquina. Lo que sí que han dicho es que el precio de salida se estima que estará entre los 150 y 180 pavos. Es que con todo lo que tiene... ¿Qué os parece esto? No somos su público, ¿eh? Yo lo pienso así. No. ¿Pero qué opináis de cara a lo que pretende ofrecer? Yo creo que es algo que es un mercado a explotar, ver, ¿vale? Sí, va por un público específico, como bien han dicho la gente. Hablar ahí, mi puta razón. Lo he dicho, que esto va para un público específico. Tampoco se puede sacar más de una consola así. Está destinada para ciertas personas y ya está. Ya si le va bien, pues... La gente para está... los que les gusta el retro y los tontitos del indie. Pero es que no... A ver, en parte sí, pero no es, no pienso que sea ese el enfoque, que eso era la Ouya y así le fue. Esto más bien es una máquina pensada como sucesora de una Wii, digamos, en cuanto a la simplez y a la accesibilidad de los juegos. Y, coño, no sé, la verdad es que para el que quiera simplemente... echarse unas partidicas rápidas como un, vamos a decir, un juego de móvil pero en una sobremesa, no sé, habrá que ver qué más datos salen, pero yo lo veo, no sé, no pienso que vaya a ser unas ventas ultramillonarias, pero que puede tener su hueco en el mercado, ¿por qué no? Es un enfoque que no toca ninguna de las otras. Pero si te voy a decir, si el mercado que va a abarcar no está tocado por ninguna, pues sí, puede salir la cosa bien. Es que tanto que se dice que Nintendo está enfocada al mercado que dice Tommy que va esto, pues yo pienso que no. Nintendo intenta tocar un poquito de todo, pero sin adentrarse demasiado en una cosa concreta. No se quiere encasillar en una consola que sea portátil y en una consola que sea sobremesa. Es una híbrida, sí, pero que... Y el de software que hay... Sí, él sigue su camino sin depender de nadie y ya toma. Claro. Bueno, José, cuéntame qué va a hacer Ubisoft. Vale, os cuento, cracks. Ha anunciado que el 18 de noviembre de 2018 dejará de ofrecer soporte online al Just Dance 2018 para PlayStation 3, Xbox 360, Wii y Wii U. También se quedarán sin servicio en estas mismas consolas las ediciones 2017, 2016, 2015 y 2014. Así como el Just Dance 2014 y 2015 en PlayStation 4 y Xbox One. Casualidad o no, el Just Dance 2019 estará disponible este jueves 25 de octubre para PlayStation 4, Xbox One, 360, Nintendo Switch, Wii y Wii U. ¿Aún siguen lanzando estos juegos para la anterior generación? Joder, pues. De hecho, tú vas a los centros comerciales y ves los juegos de Wii ahí y vas a Zex y ves el puto Just Dance 2018 de la Wii de segunda mano a 30 euros y dices, ¿pero dónde vas, Kruk? Con polvico ahí, ¿no? El cartón ahí. A ver... Es un poco cerdo que vayan a cortar ya el servicio del Just Dance 2018. También es en consolas de la pasada generación, pero no deja de ser un juego que tiene menos de un año. Eso. Y bueno, a ver, que no estoy familiarizado con el Just Dance, pero dicen que es compra de canciones y servicio de marcadores, todo esto, que tampoco es una gran pérdida, por así decirlo, pero hostia, es un juego que tiene un año, no veo yo ético. A ver, es un juego de Ubisoft, no es una gran pérdida nunca. Ya. Pero José, ahí no acaba la noticia, hay una puntualización más. Sí, además el 18 de noviembre se pondrá fin al soporte online de I Am Alive, Tom Clancy's Endwalker y Splinter Cell Double Agent para PC, mientras que el 19 de noviembre también se abandonará Assassin's Creed 2 en NAC, así como el Rayman 3 HD de PlayStation 3 y Xbox 360. Pues nada, sacando la basura ya al cubo, que son las 8 pasadas. ¿Verdad? Estos juegos son muy viejos, tío, ya. Esto ya no lo va a echar nadie menos, coño. Que no, eso sí. Es que me ha hecho la vida. Es que si lo sacan antes les multan, tío. Conozco casos, Esto es peligroso. No, ya, si lo sé, trabajan eso, o sea, que sé que te pueden multar. Se han dado caso. Ah, no, pues que alguna de eso. Bueno, Fer. El estudio de Batman Arkham Origins prepara dos juegos de DC Comics. Wow. Lo confirma el diseñador del estudio, Warner Bros. Studio Montreal. Del proyecto que acabo de dejar, porque hay dos hermanos. Solo puedo decir que es realmente alucinante, explica Dorias Gray. No puedo decir nada más. Es muy pronto y no está anunciado, pero va a ser la polla. Digo, va a ser alucinante. Pues vale. Pues cuando salga veremos si es otro clon del Batman, o algo mejor. Es que a mí me toca la polla el cómo te lanzan así los videojuegos. Es en plan, os vais a cagar por la pata abajo. Que sí, hechos y no me vendan la moto, guapo, que no... Yo les contestaría, si tengo diarrea, pues claro que me cago. Menudo siguiente. Montón de mierda. Microsoft vuelve a usar la frase comercial de Jump In. ¿Dónde va? Y la de una edición de Devil May Cry 5 incluye el abrigo de Dante por 7.000 euros. Sí. Escúchame, 7.000 euros. Que sí, que sí. ¿Qué cojones se va a gastar en un puto abrigo esa mierda? Escucha, que estuve leyendo la noticia y hay tres ediciones. Sí. La más barata es la de V, que es un nuevo personaje. Claro, como ese no lo conoce nadie, lo ponen barato, a 4.600 pavos. La intermedia, vamos a decir, que cuesta 5.000 y pico ya en la de enero, el abrigo de enero. Y la de 7.000 pavos, la de Dante. Pero vamos a ver, ¿cómo puede costar, ya no 7.000, 4.000 pavos una puta chaqueta de mierda? Y ojo, voy más allá. En esta noticia especifican que ya en su momento Capcom puso a la venta la chaqueta de Leon Kennedy por 1.100 euros. Dices, pero ¿qué cojones, tío? Escúchame, no me he gastado ni 30 euros en una chaqueta. Me voy a gastar. A mí me duele. Escúchame, la chaqueta que me compré yo el año pasado, ¿vale? Que es estilo parecido a la de Leon. Te la ves, que marcaba 30 y había una al lado que ponía 22. Les cambié la etiqueta y nunca más eso. Y ahí la tengo en el armario colgada. Madre mía, por amor. Bueno, y lo que decía José del Jumping, pues sí, que básicamente Microsoft Jumping vuelve a recuperar esa campaña. A mí me hacía gracia, no sé, estaba bien. Pues nada. Pues Jumping, chavales, a la one, venga, saludos, cracks. Venga, socios. Bueno, Jade Raymond. Es que. Sí, venga. Jade Raymond abandona Electronic Arts tras 3 años después de fundar EA Motive. Resulta Adiós. Que esta fue dispuesta a comerse el mundo a EA. Y pues bueno, no tuvo mucha suerte porque estuvo participando con Visceral, que cerró. Y luego en el juego este de Star Wars que cancelaron, no sé qué pollas. Luego con el lanzamiento de Battlefront 2 también estuvo participando en ese juego. Y otro juego más. Todo lo bueno, Sí, sí. Y otro juego más que se está haciendo, que no se va a cancelar por el hecho de que ella se vaya, pero que. Pues eso, en otro juego que no se sabe de momento, creo. Está el Rey Midas, que todo lo que toca lo hace oro, y que todo lo que trata. Pues, claro, esta tía que va a venir a recibir un premio a Bilbao dentro de nada, o sea que. Coincide. Le pilla bien. Bueno, Yakuza 4 llega a PlayStation 4 en Japón a principios de 2019. Ya está confirmado, nuevo tráiler además. Y es vergonzoso que dijeran que los 3, 4 y 5 que iban a sacar iban a publicarlos porque estaba motivado el hecho de... Iba a hacer eso. Yo voy a hacer otra cosa. Espera. Te lo juro, iba a hacer lo mismo, tío. Estaba buscando el mando. Pues bueno, me parece la hostia que dijeran que estos juegos los sacaban motivados por el público occidental y resulta que el Yakuza 3, que lleva ya no sé cuántos meses en Japón, todavía no tiene fecha para Europa. Así que impresionante, Zabalez. Bueno. Y el 4, pues nada, tiene buena pinta, la verdad, pero en la línea del 3 han mejorado cositas, pero el motor de base es el que es. Veremos el 5, que ahí sí que cambiaron al motor al del 0 y ojito lo que puede salir de ahí. El culo de la... Venga, va, la siguiente. Para vosotros, jugadores. Los juegos de Dreamcast podrían llegar a Nintendo Switch. Naoki Ori, director ejecutivo de M2, la compañía es responsable de Saga Age, ha confirmado que su equipo está muy cerca de poder emular los juegos de Dreamcast en Nintendo Switch. A pesar de que este avance del estudio aún no tiene claro si prefiere un emulador o adaptar el código de los títulos para que estos estén disponibles en la consola de Nintendo. Se trata de una decisión que en última instancia dependerá de Sega. Vale, continúo. Si se decantan por la emulación el número de juegos de Dreamcast que pueden funcionar en Nintendo Switch aumenta, mientras que si adapta los títulos el trabajo sería uno a uno, pero con la puerta abierta a posibles modificaciones. El juego de Dreamcast que más se desean ver los jugadores de Nintendo Switch, según una reciente encuesta, es Jet Set Radio. Gracias a Jet Set Podcast, claro. Es que les promocionamos. De nada, Sega. Pues nada, en resumidas cuentas, ¿qué preferís? ¿Cantidad o calidad? Uh-huh. Depende de la calidad, o sea, depende de hasta qué punto estén involucrados o quieran ellos sacarle chicha. Lo suyo sería hacer ports, ¿vale? Porque no solo adaptarían al formato panorámico. Es decir, ports sería hacer lo que han hecho con Shenmue para el resto de juegos, ¿vale? Y adaptaciones, más bien dicho, sería lo que hicieron, por ejemplo, con Jet Set Radio en la generación pasada, que está muy bien adaptado a las máquinas actuales con la resolución ajustada, visión panorámica y tal. Con lo cual, lo suyo es que hagan adaptaciones y no emulaciones. Pero si dicen que ya tienen prácticamente emulados los juegos, pues no sé yo hacia dónde se van a decantar. Joder. Escúchame, lo suyo es que hagan como yo. Dar calidad y cantidad, chaval. Bueno, la siguiente noticia para ti, venga. Espera, que me he perdido. Ay, sí. Joder, vaya mierda. Dark Souls en Switch se parece más al juego original que al remaster. Si bien su apartado gráfico no se ha visto mejorado como en PlayStation 4 y Xbox One, la versión de Switch destaca por ofrecer una experiencia más suave y una mayor resolución que el título original de 2011 en PlayStation 3 y 360. La conclusión a la que han llegado en Digital Foundry es que la versión de Switch tiene los títulos originales que con las nuevas remasterizaciones, aunque con una serie de matices que la convierten en una versión más atractiva que el juego de 2011. 1080p en dock, 720 en portátil. El original iba a 1024 y 720. No, 1024 por 720. Eso 1024 por no, 720. No era, perdón, ni HD. Y una tasa de frames más alta y estable que las versiones originales. Hombre, siendo más potente, difícil no era que fuera un poco mejor, pero tampoco iba a salir como las otras. Es que se sabía. Gracias, Capitán Obvious, joder. Sí, pero bueno, a ver, es curioso que te pongan que se parece más al original que el remaster cuando al menos la resolución es Full HD o 720p, que ya en portátil es superior a lo que había en su momento, y encima los frames son más estables. O sea, ya para mí, aunque luego la calidad de las texturas no sea la misma que en los remasters de las otras plataformas, pero es una cosa a caballo que ya es mejor que la original, para mí, vamos. Sí. Sudándome tanto la polla a Dark Souls, así lo digo. Pero tanto como que no se parece, o sea, como que se ha quedado entre PlayStation 3 y tal, no, se ha notado la mejora gráfica. Se ha notado el rendimiento, diría yo. Sí, o sea, cale partido a cómo se ve visualmente y lo estable que es en una portátil, que al fin y al cabo es la función... O sea, la chicha que donde le puedes sacar el juego es en el modo portátil. A ver, es que este juego, comprarlo en Switch es por poder jugarlo portátil, el que le guste estos juegos. Está claro. Correcto. Si lo quieres por gráficos, te lo compras en Play 4, en One o en PC. Y follan. Bueno, José, la siguiente para ti. Sí, Stan dice: el panorama político actual dificultaría hacer GTA 6. Tanto liberales como conservadores extremos pueden ser muy agresivos. Vale, según el cofundador del estudio, no está nada claro lo que haríamos con él, y mucho menos aún cuánto se irritaría la gente con lo que quiere, que hiciésemos. Me encanta esto. Se ha dado el pecho al cabrón. Asusta y es también extraño porque ocasionalmente ambos giran en torno a lo absurdo. Es difícil de satirizar por ambas razones. Algunas de las cosas que ves van directamente allá de los sátiros. Estaría desfasado en un par de minutos. Todo cambiaría muy rápido. Básicamente. Vamos. Que se refiere al ámbito americano. Está tan, ¿no?, parodiada en sí misma que parodiarla en un juego ya es tontería. Pues sí, efectivamente. Básicamente suena, por un lado, a eso, que cada día tenemos una nueva gilipollez y ya se suma a la anterior, que la realidad ha superado a la ficción. Y también, ¿por qué no decirlo?, quizás hay parte de miedo por represalias, por tal, es decir, por la piel fina. Es que, escúchame, tal y como están las cosas ahora, imagínate que meten una coña con feminismo. O un personaje que sea feminista o algo de esto, ya, madre mía. O que metan un personaje mujer. O simplemente con el rollo de las putas. Si es que... Pero yo creo que GTA trasciende a todo eso, es decir, o debería de sudar polla y son los que deberían decir: hey, aquí está mi polla y me suda los huevos lo que haya. Yo tengo mi producto, consiste en esto y un saludo os mando. Yo lo que doy a entender más bien con esto es: aún no hemos empezado ni a picar código ni a planificar de qué coño va a ser GTA 6. A mí me huele a esto, GTA 6 queda lejos, pienso yo, sinceramente. Y me parece bien que hagan otras cosas, coño. Muy bien. Pues la nueva consola de AT Games que ha hecho un AT Games, que la han liado. Bueno, os acordáis que dimos la noticia además, ¿no?, de que AT Games ya no iba a dar, sí, no iba a hacer las Mega Drive Mini, que iba a sacar unas nuevas maquinitas que iban a ser unos dongles HDMI con juegos preinstalados, tal, no sé qué. Vale, pues ya se ha puesto a la venta. Y, bueno... Es una puta mierda. No se ha puesto a la venta, perdón, estoy leyendo que básicamente han mandado una serie de unidades preliminares a prensa y youtubers y tal. ¿Y qué se comenta? Pues que en estas versiones preliminares la consola incluye ediciones y ports de calidad discutible de las versiones de NES en lugar de las adaptaciones de los arcades originales que se prometieron. Básicamente... Es obvio, ¿no? Y siempre ha ocurrido que las versiones arcade eran más potentes, tenían mejores prestaciones por norma general que las que nos llegaban a casa. Si tú prometes una versión que va a incluir arcades originales porteados, pon eso. Pero no me pongas versiones de las ROMs de consolas caseras como la NES o cualquier otra, que obviamente el hardware era inferior al de la máquina recreativa, y me lo intentes colar como arcade. Porque la gente es muy pureta para todo eso, sabe las diferencias, sabe distinguir. Y encima es que dicen que, vamos, versiones preliminares incluso, o sea, cosas muy, muy cutres. Hay vídeos ya por ahí, hay gente opinando, y nada nuevo bajo el sol. Resumen, AT Games lo volvió a hacer. Efectivamente. Lo que no sabes es por qué esta gente no se ha hundido ya. O sea, a Sega le costó menos esfuerzo, o sea, más, ¿sabes? Irse a tomar por culo, y estos se lo están ganando a pulso. Pues ya ves. Pues... Bueno, sigamos. Oh, noticia cajera, preveo que va a ser para mí. Sí. Xbox Game Pass también estará disponible en PC, reitera Microsoft. Pues me importa un huevo. Bien. Oh, a mí me viene cojonudo, la verdad. Cómprate una Xbox. Oh, wait. Próximamente. Algún día contaremos eso. Que no ha salido ni la primera parte, pero cuando salga la segunda parte de malas experiencias en Wallapop, tendréis una historia. Escúchame. ¿Con final feliz? 5 euros y un guantazo. ¿Quieres contarlo aquí brevemente? Bueno, seré breve. Compré un pseudo chollico, una Xbox, un pack con... y se ríe, hijo de puta. Me tapo dos y no mandos, me dos mandos, la Xbox, la primera con de 500 gigas, Kinect, mando multimedia y ya está, ¿no? No dejo nada más. Es la dignidad. Y nada, el tío decía eso, de que el problema que tiene era el lector, tal y cual. Digo, vale, perfecto, lo cambio por 26, 30 euros que está. Y sin ningún problema. ¿Qué pasa? Que lo voy a resumir rápido. Ya, algún día en un vídeo lo haremos mejor. Sí. Que parece, bueno, lo abres, una vez abierto, al parecer ha sido más manipulada y, por ejemplo, el receptor del mando pues también tenía problemas. No, pero el receptor es un fallo común de esa... La primera remesa de las One salió como el putísimo culo y esta es una de ellas. El lector fallaba... Sí, y... pero en foros también habían que incluso esta versión de la S también... Algunas tienen ese problema. Yo, tanto en mi original como en la S, no he tenido ni un puto problema. Me han salido cojonudas las dos. Más uno. En total, que me gasté 8 euros en la consola, le dije, como ha sido también muy manipulada por dentro, digo, la tarjeta que es del Wi-Fi, que comparte con el Bluetooth, son 7, 10 euros. Depende de las prisas que tengas, acierto con las piezas. Te sale más barato o más caro. Aún así salía esa cuenta si te salía barata la consola, pero como ya no me atrevía y acabé hasta las pelotas, porque con mi ilusión no juega nadie. Total, que me fui deshaciendo de la consola y en menos de 3 días ya recuperé el dinero. Pero me cago en la puta. A ver si este fin de semana hago guardia a la puerta del tío para ver si lo veo salir y saber cuál es su coche. Buen mando. Ese mando, crack. Sí, ese es uno de los mandos. Sí, aquí está. Compra. Esto no lo pusiste en Wallapop, así que no te pude dar la venta ahí y tal, pero... Hostia, podríamos haberlo hecho. Bueno, te puedo pasar unas fotos y... No, venga, ya queda aquí registrado. ¿Te imaginas que a pesar de haber hecho esta venta y por hacer la venta en Wallapop, por ganarte tú las 5 estrellitas, nos joden y luego a toda la gente que de verdad te jode, no la joden? Para más información, la semana que viene es que vamos a publicar en YouTube un vídeo que se llama Malas experiencias en Wallapop y tendréis bastantes nuevos datos y anécdotas relacionadas. ¿Sabéis lo que hice para que no me la jugaran, para prevenir? Con la cámara y con el mando. O sea, la Kinect. Hice marcas a boli en sitios que no se viesen, por si viene el típico Kraken de escúchame, hermano, que la consola, digo, la cámara y el mando nada más funciona mal. ¿Sabes? Dicho fotos y todo, y decir, a ver, si esto tal... Porque yo soy honrado, ¿sabes? Yo le digo, si no te funciona, te devuelvo el dinero y punto. No, no. Te voy a hacer el lío que me han hecho a mí. Claro, pero yo no soy gilipollas, me tengo que cubrir las espaldas. Y si hice fotos en plan, digo, escúchame, chato. Escúchame, y aunque no hubieras hecho las fotos, no estás... Wallapop no te puede hacer nada, te lo digo por experiencia. Moralmente, al contrario, moralmente, ¿eh? Moralmente. La moral no existe en Wallapop. La ley del mal. Soy un chico honrado. Soy de una familia católica apostólica romana, tío. ¿Qué quieres? Bueno, quiero que me cuentes los peligros que ha dicho Sony sobre el tema de los cambios de nombre que anunció que iba a incorporar en PlayStation Network. Al parecer no es oro todo lo que reluce. Vale, Sony advierte de los peligros, como ha dicho señor Solid, de cambiar los nombres en PlayStation Network. Las consecuencias pueden ir de perder el contenido, incluyendo el pago, como monedas virtuales y otro, que son los DLCs, progreso, tablones de récords, partidas, trofeos o dar errores durante el juego online u offline. Además, es posible que ciertos juegos o lugares todavía se muestren el nombre original. Volver al nombre original no garantiza recuperar todo el contenido perdido. En caso de aparecer problemas con el primer cambio de nombre, y de hecho este nuevo cambio puede provocar más problemas, por lo que no es recomendable modificar el código, la ID de PlayStation Network con mucho contenido antiguo adquirido. Ni antiguo ni moderno. Pinta putísima mierda y implementación basurífera de cojones. Vamos, estás que lo... Vamos, no lo hagáis, o sea, os la jugáis muchísimo por cambiar el puto nombre. Es una gilipollez que influya tanto un cambio de nombre. O sea, tan eso chapucero se llama tienen esas cosas. Sistema online de mierda, pero tal cual. Sistema online de mierda. Sony dando calidad. Infraestructura penosa. Bueno, la siguiente noticia, Cajeril. Bueno, otra vez... Crecen los ingresos de la división Xbox en un 44%. Xbox Live consigue una media de 57 millones de jugadores. En global, Microsoft logró unos ingresos de 29.100 millones de dólares, un 19% más que el año pasado. Joder, pues si llegan a vender bien, flipas. Pues sí, pero bueno, la cuestión está en que parece que el E3 último ha encarrilado un poco el asunto y bien, que siga sí. así, oye, no está de más. O sea, lo suyo es que haya competencia. Competencia habrá nivelada. Habrá que ver con el lanzamiento de Spider-Man cómo habrá quedado sus ingresos, que eso seguro que habrá cambiado un poco. A ver, que estamos hablando de que ellos mismos, no es en plan, tengo un gran lanzamiento, te jodo. Está claro que ahí las ventas puntuales van a... igual difieren un poco, ¿no? Pero esto es a nivel empresa, simplemente pues ya. Eso, que ha obtenido más ingresos, más beneficios. Bien, o sea, lo suyo sería que la cosa estuviera equilibrada y que hubiera una competencia más o menos equiparada para que los usuarios salgamos ganando, simplemente, es lo suyo. Pues sí. Que haya ahí pelea de gatas. La competencia, pues buena. Y que se una Nintendo, que parece que esta generación, bueno, que esta última consola también va a estar ahí reñida en cuanto a ventas al menos. Ya no hablamos de multis ni cosas así, que, bueno, en parte también se está viendo. José, ¿qué nuevo juego ha sido anunciado que te importa a ti mucho y a nosotros una mierda? Vale, cracks. Anunciado el 4 de Nightmare Princess para Xbox One, PlayStation 4, PC y Switch. Le acabas de cambiar el sexo al príncipe en un momento. Es Prince, no Princess. Princess Caroline. Modus Game y Frozen Bytes confirman que llegará para 2019. Y dice, Train 4 va a ser mejor que el mejor juego de la saga, básicamente. No sé si os acordaréis, hablando un poco de este juego, que se anunció en la E3. ¿Lo recordáis alguno? Bueno, me suena. Yo no. Que creo que de hecho lo lanzó, bueno, lo emitió Xbox, creo recordar. Pues a ver, básicamente, yo he jugado al 2. Justo antes, no, mucho antes de que se lanzara el 3. No me lo llegué a pasar. Básicamente, pero es un juego que es bastante llamativo en el tema de puzzles. Es algo complejo, visualmente es muy llamativo. ¿Qué pasa? Que el 3 tuvo muchísima crítica, que no me lo compré. Crítica en el sentido del control, ¿vale? Cambió la forma de las vistas, de tenía profundidad, porque es un juego en 2D. Y incluyeron el modo de profundidad, el estilo de juego. Lo que pasa es que fue bastante más corto que el 3. Y solo tienes que meteros en la tienda de Steam para ver el mal recibimiento que tuvo y no lo supieron de los problemas que tiene en la beta tampoco. Tampoco es difícil que vayan a mejorarlo. O sea, con el anuncio del Train 4 no va a ser difícil mejorarlo. Simplemente es con que mantengas un poco el ritmo que tuvo el 2 y cambien los errores del 3, pues dirás, coño, pues sí que se puede salir un jugoso juego de ahí. Y para Switch va a pegar bastante. Es un juego de puzzles que jugar en modo portátil pues va a vendría bastante bien. Pues PlayStation Hit suma una segunda. ¿Estáis informados acerca de esto? No, a ver, a mí me regalaron el 2 en el Plus de la Play 4. Lo probé 10 minutos en la tele cuando me la compré porque tenía 3D y el juego tenía 3D. Y dije, esto qué guapo, ¿no? Y ya está. A ver, que... igual algún día le doy, es decir, le vi buena pinta, en serio, o sea, en un plataformas así de chulo, tal, pero falta jugarlo. Y bueno, ahora sí va, PlayStation Hits, gitanos, que suma una segunda oleada de juegos a su catálogo, juegos a $19.99, recordamos, si corréis ahora probablemente muchas tiendas bajan el precio con las carátulas normales y sin la mierda del Hits ahí puesta. Until Dawn, Uncharted The Nathan Drake Collection, Metal Gear Solid 5 The Definitive Experience, One Piece Pirate Warrior 3, Inner of the Fuden y Ultimate Ninja Storm 4. Pues eso, todos esos títulos. El Until Dawn, el Uncharted, el Metal Gear 5, el One Piece y el Naruto. Shippuden 4, Shippuden me las chupas. Pues eso. Jueguecitos sanos. Pues más mierdas. Más cosas. Pokémon Go. Espérate. Bueno, decirle a quien nos salga del cipote. Fer, vale. Venga, va, Fer. Pokémon Go presenta la función Sincroaventura. Sincroaventura puede registrar las distancias recorridas incluso aunque Pokémon Go no se haya abierto y funcionará en segundo plano para computar la distancia, ganar caramelos y eclosionar huevos. vamos, lo que se lleva diciendo que podían haberlo metido desde el principio. Pero tenían un puto gadón que venderte a 40 euros. Sí. Pues ahora ha bajado a 34, ¿eh? Oh. Oh, oh, oh. Además, cuidado, además, Sincroaventura os ofrecerá un resumen semanal donde podréis ver la incubadora y el progreso de los caramelos, así como importantes estadísticas de actividad. Me importa un huevo. Acceded desde el perfil de entrenador para ver la cantidad de kilómetros registrados durante la semana. Pero ganad premios cada semana por cada hito que consigáis y recibid notificaciones cuando... Oh, mierda, se me ha apagado el móvil. cuando vuestros compañeros Pokémon encuentren un caramelo o cuando un huevo está a punto de reventarte en la puta cara. O sea, eclosionar. Podéis activar Sincroaventura en cualquier momento y la función se conectará tanto a salud en los dispositivos Apple como a Google Fit en los dispositivos Android. Bueno, pues nada, que para el que lo use. Esto es para darte una palmadita a la espalda, como muy enchado, ha movido el culo de casa y ya se han dado un kilómetro. Muy bien. No, pero a ver, viene bien por el hecho de que, coño, como quien dice, sin hacer nada estás progresando, que es una cosa que yo echaba en falta desde el día uno, es decir... Sí. No sé. Y tema es un poco, por lo último párrafo, el tema de salud y tal, pues oye, no viene nada mal. Claro, no, claro. A ver, no es que te vayas a fijar en cuántos kilómetros te has hecho, pero como información adicional, pues no viene mal. Pero es que paso, ya tengo mi Amazfit. O tengo la aplicación de Google Fit, o tengo la aplicación de Xiaomi. ¿No decías tú, chato, que para qué quieres una pulsera para coger Pokémon o para explosionar los huevos? Sí. ¿Y tú estás diciendo una pulsera, gilipollas? Gilipollas, es un smartwatch, ¿eh? A ver si aprendemos a diferenciar. Cuidado, que también te da la hora, pringao. Eso, medio mierda. Bueno, pues eso, y la última noticia, José... Team Sonic Racing regresa su lanzamiento. Ah, no, retrasa su lanzamiento hasta el 21 de mayo de 2019. Pues ya estaría. Bueno, aquí lo va a jugar porque no me interesa. No jugué ni al de Play 3. ¿Sabes cuándo? Cuando lo metan en un bundle a 3 euros, como el último. O en. O lo regalen. O lo regalen en la One. Uf, madre mía, la pava que te da. ¿Qué? Pues ya estaría. Vámonos, más cositas. Pues pues nada, hemos hecho tiempo hasta que salga el Red Dead Redemption 2 y además de verdad, ya son las 12:30, ya la gente lo estará jugando. De hecho, el Rubius está ahí haciendo un streaming, me parece, porque le ha hecho un pavo. O sea, es curioso, ¿eh? A mí me ha llegado un retweet del Rubius y dice, ¿cómo se puede hacer esto en el juego? Es la polla. Y es un vídeo de 10 segundos, 5 o 10 segundos, lo veo y os describo. Va un pavo, o sea, vas montado en el tren, todo follado, pasas por una estación... Haces el típico lazo de vaquero, lo lanzas, pillas a una señora del cuello y la llevas arrastrando con el tren en marcha. O sea, es la polla. Yo quiero hacer eso ya con el juego, joder. Qué agresivo. Hostia, ya ves. Y engancharte con el lazo al tren y ir rodando. O sea, también se tiene que poder. O poner a alguien en las vías del tren para que, bueno, ya sabes. Deberían de censurar esas cosas. Follen. Dicen que no hay putas en el juego, ¿eh? Hay cojones equinos, pero no hay putas, no hay burdelillos. Y como hemos visto en Westworld, que... había putas en el medievo. ¿Qué medievo? ¿Qué dices tú de medievo? Claro, joder. En el... Que ya lo en sé, el... coño, lo he dicho aposta. Bueno, pues nada. Bueno, pues ya estaría. Bueno. Fer. Hostia, había salido más cortito, ¿no? O... 1:58 llevamos. Cuidado, pues vamos a llegar a las 2. No, venga, cuidado. ya se acaba. No vamos a llegar a las 2 horas, cumplimos nuestra profecía. ¿Qué José, que violen. Unas noticias muy light, ¿no? Esta semana. A ver, no ha habido así un tema. Bueno, sí, lo de los las adolescencias, si acaso, pero tampoco. Sí, a ver, no todas las semanas pueden cocer ese habas, ¿sabes? Ya vendrán las vacas gordas, pero esto también se agradece de vez en cuando. ¿Qué cosa gorda? Las habas. Pues bueno, nos vemos en el próximo Jet Set Podcast la semana que viene. Y en él hablaremos, pues no lo sé, gilipollas, porque yo no sé qué noticias se van a anunciar, así que ya veremos qué nos depara la industria. De momento nos vemos a más temprano con Hot Factube este fin de semana. Nos vemos el martes con un nuevo vídeo en YouTube y la semana que viene con Hot Factory, donde probablemente hablemos de Bohemian Rhapsody y no sé si algo más. Así que nada, señores. Y mañana. Se acaba la música, nos vamos ya. Ya hemos hecho tiempo. Mañana hay que usar esto. Hasta luego.